La Zona Cero. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Yo bien, mejor que ya tú. Ya te veo la cara. No, eso seguro que no. ¿Eh? Tú nunca puedes estar mejor que yo. ¿Sí? No, pero porque tú no quieres, no por otra cosa. No, porque tú celebras la Navidad y esas cosas, lo siento. Pues como hay que hacer. Además, como los andaluces tenemos siempre cualquier excusa para celebrar una fiesta, pues yo la celebro en Navidad, ahora, en diciembre, en agosto... Hombre, pero Navidad y fiesta no. No está unido, ¿no? Pues depende de dónde vayas. Claro. Tú díselo, salvo la madrugada en Sevilla, díselo a los sevillanos o a los andaluces en general, que no celebren la Navidad y seguramente pues no te dejarán ir por allí. ¿No? No. Pues sí, que acabo de volver. Porque no saben quién eres. Pero bueno. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Pues bien, fenomenal. Sabes que yo celebro la Navidad, la no Navidad, porque lo que celebro es cada día el estar vivo y eso es importante. Exacto. Lo demás son fiestas convencionales que se crean, a veces pues basadas en hechos reales, en hechos históricos, y otras veces no. Ya hemos hablado muchas veces de que la Navidad realmente no se debería celebrar en estas fechas en concreto, si es que lo que realmente celebramos es el natalicio de Jesús. Pero como lo importante es el espíritu de la Navidad, y el espíritu es lo que compartimos todos, y como dice un viejo dicho, la felicidad no es felicidad si no es compartida, pues me siento feliz como una lombriz. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Tú qué tal? Tú como yo, ¿verdad? Yo bien, gracias. Un poquito como yo, me parece. No, yo creo que cualquier excusa, la Navidad, el Yom Kippur, el Ramadán, cualquier excusa para... ¿Pero la estás celebrando? ¿La Navidad? Pues como el Yom Kippur, el Ramadán, ¿no? Más o menos el mismo nivel. Ya no. Hubo un tiempo en que... ¿Te has quitado? Sí, hubo un tiempo en que sí, y claro que es una buena noticia y claro que es una fiesta alegre, porque lo que celebran, quienes celebran la Navidad, es el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. No se me ocurre una cosa más alegre para celebrar. Para los creyentes, claro. Hombre, yo creo que también hay otras cosas, ¿no? Aparte del nacimiento del Mesías, que quizás sea la excusa para celebrar estas fiestas, también es esa fiesta en la que uno celebra que se vuelve a reunir con los suyos, con la familia, con los amigos, y quizás para mí, desde mi punto de vista, es lo más importante. Sí, pero yo te hablo desde el punto de vista del creyente, el entusiasmo que cuando eres creyente, cuando de verdad crees que el 25 de diciembre se festeja el nacimiento de Jesús de Nazaret, y que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, la euforia, la alegría, la positividad... Que desprendes al cantar un villancico, por ejemplo, eso es difícil de transmitir si no se ha experimentado, ¿no? Fíjate que no te imagino yo a ti cantando un villancico. Eso siempre que no interpretes literalmente los villancicos. Cosas más absurdas son como las nanas. Es mejor no saber lo que dicen porque entonces no vuelves a cantar un villancico. Por eso hemos elegido villancicos especiales, que dicen cosas de verdad. Y vuelven a beber, ¿no? Sí. ¿Dónde está la gracia? Sí. Bueno, pues como en Navidad se bebe mucho. Del río se bebe mucho. Sí, hay que olvidar. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas, y aunque estás, nadie lo ha dicho... Hoy con nosotros porque vamos a hablar mucho de arqueología bíblica y evidentemente no podía faltar. Me habéis abierto la jaula y me habéis dicho. Pues nadie lo ha dicho. Felices Saturnalias, feliz fiesta del Sol Invicto, feliz fiesta de Mitra. Ellos también tienen derecho. Claro que sí. Claro que eso es anterior a la Navidad, eso es la Navidad, es una mentira. No es mentira, lo ha dicho Jesús, lo importante es el sentido. El sentido de la Navidad es originalmente cristiano. Otra cosa es que las Saturnalias, por ejemplo, inglés, ¿no? Sí, bueno, también en la época romana al principio las Saturnalias estaban muy bien, eran muy bonitas, muy familiares, pero había también bastante desenfreno y por ejemplo Séneca, no sé si era Cicerón o Séneca, en cuanto llegaban las fiestas se iba a sus villas fuera de Roma porque no soportaba el ajetreo. Pues le parecían un poquito falsas, pues aquí igual. También, sí. Sí. ¿Ya existían los optimistas entonces? Sería Séneca, que era para matarle. De verdad. Era para matarse. Sobre el tema de la encuesta, evidentemente a lo largo de la tertulia va a quedar cada las posiciones y la gente va a poder informarse. El planteamiento de la encuesta me ha encantado. O sea, si crees que se mezclan hechos históricos, como que de casualidad entre alguno, ¿no? Tiene narices el planteamiento de la encuesta. Bueno, yo creo que después de escuchar la tertulia de hoy, mucha gente va a tener clara la respuesta, creo yo. ¿Se mezclan hechos históricos? Sí, claro. No demasiados, pero sí, sí, claro que hay hechos históricos en la Biblia. Porque se hace una especie de tortilla con esos hechos históricos por la mezcla, lo digo, ¿no? Casi nadie lee la Biblia ya. Casi nadie lee la Biblia. Y el que la lee, si es un creyente... Yo la tengo en el móvil. Bueno, yo la tengo aquí al lado, siempre. Pero el que lee la Biblia, si tú crees que... O sea, el creyente no piensa que la Biblia sea un libro histórico. No, ni cree que sea un ensayo periodístico, ni mucho menos una novela. Lo que acepta el creyente... Si se lo creen, ¿eh? Bueno, es una, no, sí, es una novela lo que creen los creacionistas, pero lo que piensa, lo, lógicamente, lo que piensa cualquier creyente, cualquier religión, es que es un libro revelado. Es decir, que ha sido dictado directamente por la divinidad, por Dios, por Jehová, por Alá, por quien sea, al agiógrafo, al autor del texto. Entonces, claro, cuando lees la Biblia con ojos de creyente, con esa dádiva que es la fe, es fantástica, porque te responde a todas las preguntas. Sabes quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, te da consuelo, te da información, es una guía de conductas. En las teocracias es un código moral y un código legal incluso. Pero claro, cuando empiezas a leerla con un poco más de sentido crítico, entonces cuando se empieza a desmoronar la cosa, es terrorífico. ¿Sí? Sí, sí, porque no tienes que... Eso es lo terrible. Yo tengo aquí una lista enorme de contradicciones que aparecen en sobre el mismo elemento, cosas que hemos querido siempre, lo que David mató a Goliat, lo de la manzana de Eva. Bueno, pues la Biblia dice que no, en otra parte, porque la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de muchos libros, más de medio centenar de libros, escritos por una serie incalculable de autores a lo largo de un periodo de tiempo enorme. Es como si coges todos los libros de, yo qué sé, de cualquier, de entomología forense, escritos durante un siglo, y los juntas en una colección y piensas que eso viene de una misma fuente. Claro, cuando empiezas a leer los distintos autores, ves contradicciones, ves cosas que no casan. Y claro, eso para el creyente es... Por eso no te ayudan a leer la Biblia, ¿no? Cuando uno va a un colegio. No, de hecho, no sé si sabes que pues la Biblia... nadie te lo recomienda, ¿eh? Pese a que va con sotana quien te lo está diciendo. Bueno, tampoco es tan exagerado, pero es verdad que una de las causas de las revueltas luteranas, del reformismo, es el exigir el derecho a la libre interpretación de la Biblia. El problema es que la Biblia que se podía interpretar era una traducción muy sesgada de la Vulgata. Hasta muy entrado el siglo XX no ha habido traducciones. Esto es tremendo, ¿eh? Hasta muy entrado el siglo XX, el siglo pasado, no había traducciones de los textos antiguos, del griego, del arameo. Todo venía, digamos que, con un cierto tamiz eclesiástico. Independientemente de que mucha gente no tenía, durante mucho tiempo, mucha historia, no tenía acceso a las escrituras ni a un ejemplar de la Biblia para poder leerlo. Y si lo tenía, estaban en unos idiomas que no controlaban ni entonces ni ahora. Bueno, independientemente de las traducciones, los sesgados de las traducciones. Es que pero estaba el problema... prohibido, además, incluso. Claro, pero es lógico. Leer la Biblia y estaba prohibido traducir la Biblia a lenguas vulgares, es decir, a lenguas que pudieran ser accesibles y comprensibles para el resto de la población. Acordaros el disgusto que se llevó Fray Luis de León cuando intentó hacer esto, ni más ni menos. Es decir, traducir la Biblia para que fuera entendida por todos. Pues le costó unos cuantos años de cárcel y al final cuando llega a la cátedra de Salamanca dice, decíamos ayer, claro que decíamos ayer. Pero todo viene a raíz de que intentó que la Biblia fuera leída por personas que de esa forma la tenían totalmente inaccesible. Y ese es el gran problema. Yo creo que ahí radica uno de los quid de la cuestión. Es decir, ¿por qué a lo largo de los siglos la gente no ha tenido acceso a la Biblia? Es decir, una cosa es porque no sabían leer, evidentemente. Pero otra es que aquellos que sí sabían leer... Claro, podías leer en tu idioma original, pero no en hebreo, no en latín, no en arameo, por supuesto. ¿Por qué no lo hacían? Sencillamente porque hay una serie de contradicciones que si no eran interpretadas por el sacerdote en el púlpito durante una misa, pues podría generar muchas contradicciones. Entonces lo mejor era que hubiera solo un intérprete común, que era siempre la jerarquía eclesiástica, porque la gente en el momento que empezara a leer la Biblia por sí mismo, llega a la misma conclusión que ha llegado Manuel. Es decir, aquí hay cosas que no cuadran. Aquí hay dos creaciones de Adán, por ejemplo. Aquí no se habla para nada de una manzana, se habla de un fruto prohibido. Esto de la Torre de Babel, que me lo expliquen dos veces. Lo de Jonás no le traga ninguna ballena, etcétera, etcétera. Es decir, cantidad de cosas. Recomiendo un libro que escribió un buen amigo, Mariano Fernández Urresti, que se llama Los pecados de la Biblia, donde todas estas contradicciones, en los 10 capítulos que tiene este libro, vienen desarrolladas paso a paso. Y la verdad es que te sorprende ver cómo no se ponían de acuerdo esta gente entre ellos, ¿no? Pero independientemente del sentido espiritual que tenga la Biblia, yo intentaría que hicierais un ejercicio y dejáramos ese aspecto y nos fuéramos al aspecto de crónica. No crónica, evidentemente, periodística, sí, pero sí crónica de un tiempo, es decir, y lo traspolemos a otras culturas del pasado. Porque el hombre del pasado, evidentemente, el que tenía la capacidad de interpretar lo que le contaba, lo hacía mediante el interés que ponía la persona que se le contaba. Es decir, voy a explicar esto que parece un poco embrollo, pero en definitiva lo que quiero decir es que ese hombre del pasado, para captar el interés de quien le escuchaba, vestía, adornaba esos pasajes, evidentemente si además tenían la figura de un dios, de un profeta, de alguien verdaderamente importante, un avatar entre sus páginas, más motivo para captar esa atención. Y la única forma que tenía de que le entendiera el que le estaba escuchando, que evidentemente no sabía leer, no tenía esos conocimientos, simplemente escuchaba lo que le decían, era vestirlo de parábola, de historia, de cuento. En definitiva, la Biblia tiene mucho de esto. ¿Para qué? Para que aquellos que están escuchando, sobre todo del tiempo del que estamos hablando, de hace 100 años hacia atrás prácticamente, supiera, entendiera, se interesase por lo que eso mostraba. Y a partir de ahí, si quieres, entramos en el sentido espiritual. A mí esto me recuerda mucho lo que nos decía uno de los profesores de teología en primero, eso de la lectura típica de la Biblia, que el Antiguo Testamento es un tipo de Nuevo Testamento, eso de las parábolas. No, pero no, Manuel, claro. No. Ya. No voy por ahí. Voy al sentido de que efectivamente iba a la encuesta. Que la encuesta se plantea si hay algo de real, algún acontecimiento histórico, algún hecho que podamos decir, pues sí, efectivamente está argumentado dentro de la Biblia. Por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que está vestido como está vestido, casi casi como si fuera una obra de teatro para que la gente lo entienda, para que lo interprete quien tenía que interpretarlo en aquel tiempo. Porque la Biblia no está escrita para nuestro tiempo. Está escrita en otro tiempo y para la gente de ese tiempo. En eso sí estoy de acuerdo. Vamos a ir analizando algunos de los puntos sobre los que tenemos informaciones en los últimos tiempos. Informaciones, por ejemplo, que han ido apareciendo de forma regular. Habéis mencionado la figura de Eva. Al comienzo de la Biblia, en el Génesis, se narra la creación del universo. Primero en 6 días, luego al séptimo descansó. Consecuencia clara y explicación meridiana, ¿no? Que Dios era español, porque descansaba mucho los domingos. Y después creó primero al hombre. Y después mejoró el producto y creó a la mujer, creó a Eva. Ya desde hace unos años se ha hablado mucho de la Eva científica, que existe una Eva científica. ¿Pero qué significa que existe una Eva científica, una Eva mitocondrial, Ignacio? Pues básicamente que gracias a eso podemos rastrear un montón de linajes. En el ADN mitocondrial hay una especie de huellas genéticas. Yo, para explicarlo de una manera muy sencilla, pero muy muy sencilla y evidentemente muy deformada, hablaría que es algo parecido a la huella dactilar. Nosotros podemos ir rastreando una familia, pero a través de la mujer. Generalmente en casi todas las culturas se han establecido patriarcados. Uh-huh. Eso significa que el linaje se traza a través del varón. Incluso en los matriarcados no siempre hay igualdad, es decir, el linaje se puede trazar a través de la mujer, pero en la mayor parte de los casos es el hombre el que detenta el poder. Entonces, gracias a eso, no nos fijamos, como antiguamente se hacía en el análisis de sangre del papá, para ver si el hijo le pertenece, sino en el ADN del hijo y de la madre. Entonces, sí, eso ha sido muy revelador. Vamos, yo evidentemente no le doy más que esa lectura biológica, genética, y doy palmas con las orejas, porque nos permite identificar un montón de personajes, pero bueno, hay quien le da esa otra visión, digamos, femenina. Uh-huh. O feminista. Siempre se ha hablado que hace 150.000 años el linaje de una de esas mujeres ha sido un poquito el que después hemos heredado todos. Eso se le ha llamado la Eva negra, uh-huh. La Eva mitocondrial. No quiere decir que fuera una sola mujer, pero no, sí un núcleo que partió de la mujer de un primer núcleo. En el fondo, el primer Homo sapiens del que tenemos huellas y que podemos rastrear y seguir a nivel genético, sí que es una mujer del África subsahariana, ¿no? Pues, pero no quiere decir que sea la Eva bíblica, ojo, esa es la metáfora. Pero queda un poco a desmano de Mesopotamia, ¿no? Por eso Edén, quedaría un poco a desmano. Uh-huh. Bueno, es que es la zona periférica, ¿no? Son los barrios suburbios, la frontera. Era extenso. Eso porque Roma no existía entonces, que si no hubiera sido romana. Hombre, claro, Roma, como digo, estaba dando ventaja a los demás, estaba diciendo, venga, tenéis 10.000 años para hacer pirámides, luego ya llegamos nosotros. Homo sapiens, no, estamos hablando, supongo que te refieres a Lucy. Lucy es una... No te refieres hace a Lucy. 150.000 años, no. No, Lucy es de hace 3 millones de años. Ah, es que claro. En África, uh-huh. Homo sapiens, poquitos. Los más destacados han sido los que han salido fuera de África. Aunque hay Homo sapiens en África, evidentemente. Pero es que tenemos a Lucy. Eso hay que explicarlo, que alguno lo va a entender mal, ¿eh? Los primeros Homo sapiens, sí. O los que más se han llamado la atención por los estudios uh-huh. antropológicos, me refiero a los fósiles. Uh-huh. Para hacer comparaciones, los primeros Homo sapiens, porque incluso hay pequeñas variaciones de los primeros Homo sapiens a nosotros, han sido los europeos, básicamente porque en Europa había dinero y se podía excavar. En África, por ejemplo, lo más llamativo, lo que más suele llamar la atención, son todos los homínidos anteriores al Homo sapiens uh-huh. y los Australopithecus. Es verdad que hay Homo sapiens, sigue habiendo, nosotros mismos somos Homo sapiens, pero de alguna manera los estudios tanto del homínido como del contexto, han sido más importantes en Europa. Uh-huh. Precisamente, digamos, bueno, quizá por algo políticamente correcto, en su caso fue correcto, ahora mismo es incorrecto, se decía que la vida había empezado en África, Australopithecus y todos los ancestros del hombre, y sin embargo después había tomado el relevo el Homo sapiens europeo, cuando además el primero habría sido el Homo sapiens asiático, uh-huh. por así decirlo. El cromañón. incluso porque, bueno, prefiere el nombre de la cueva francesa, sí, uh-huh. Bueno, el Homo sapiens, yo como sí, para fastidiar un poquito a los franceses voy a llamarlo Homo sapiens porque uh-huh. Como pero el primer Homo sapiens fue en África, que nadie nos no, el primer Homo sapiens, claro, claro. Y otras especies anteriores uh-huh. Al Homo sapiens, claro. También sí, son todas empiezan allí, claro. Todo uh-huh. Tiene su origen en esa zona uh-huh. Incluso por las excavaciones que se han estado haciendo de momento en la zona central, pero tirando hacia el este, en la zona de Old Dubai, la zona del lago uh-huh. Turkana. De momento, los Homo sapiens más antiguos en cuanto a restos aparecen ahí. Todos los homos anteriores, el Homo erectus, el Homo habilis más antiguos están ahí, los Australopithecus están ahí. Es decir, que si Eva existió, uh-huh. Como tú decías, Eva y Adán existieron en África, lo que entre decía comillas. Una de Rebecca Kahn, creo que era una de las responsables de ese estudio que publicó en el 85 en la revista Nature, a propósito de ese ADN mitocondrial y esa búsqueda que nos retrotraía esa mujer que ella bautizó como la Eva, la verdadera Eva, ¿no? Que evidentemente no era la bíblica, ¿no? Pero que existió hace 150.000 años y que a partir de ahí descendíamos todos. Algunos llegaron a pensar que eso podía tener una interpretación religiosa en su momento, ¿no? No, hombre, a ver, en el momento que empiezas a desentrañar los aspectos históricos que tiene el Antiguo Testamento, y en concreto el Génesis, pues tienes que tirar de los últimos descubrimientos. Cuando hablamos de nuestros ancestros, solo tenemos dos herramientas importantes, ¿no? Hasta hace poco solo teníamos una, que era la antropología, es decir, uh-huh. Los huesos que iban apareciendo, pues tú los ibas recomponiendo y al final determinaba si era un Australopithecus, si era un Homo habilis, si era un Homo sapiens, etcétera. Pero luego surge una disciplina que ha dado un vuelco general a todo esto, que es lo que llaman un poco la antropología molecular o la genética. Es decir, ¿qué hacemos con la genética? Pues evidentemente, lo que decía Ignacio, es decir, a través de esos genes que están fuera del núcleo de la célula, que es un compartimento que se llama la mitocondria, pues se puede rastrear lo que sería la primera mujer o las primeras mujeres de las cuales descendemos todos los demás. Entonces, claro, esa herramienta ha sido fundamental porque nos conduce, tanto por la parte de la antropología como la genética, nos conduce al mismo lugar, que es África, en concreto al sudeste de África. Ahí no está el Edén, evidentemente ya no corresponde un poco con lo que dice la Biblia. El Edén estaría entre el Éufrates y el Tigris, pero es lo de menos. Lo importante es que ya tenemos una ubicación concreta geográfica, que sería África. Luego tenemos hasta una fecha concreta que coincide con esa supuesta mutación, ese eslabón perdido que nunca aparece, que es cuando un Homo sapiens se convierte en Homo sapiens sapiens. Es decir, empiezas a ser consciente de sí mismo y genera lo que es la especie actual. ¿Cuándo empieza a ocurrir esto? Ya sabes que se barajaron distintas fechas. Rebecca Kahn hablaba en un principio de 200.000 años, luego lo rebajaron a 190.000, uh-huh. Luego un estudio genético de los japoneses hablaron de 145.000. Se sigue también incluso unos marcadores de microsatélites por parte del cromosoma Y del hombre, diciendo que tendría unos 175.000 años, por lo tanto más o menos coincide casi esa Eva con ese Adán primigenio. Pero es lo de menos, es decir, aquel que quiera aportar estos datos para intentar justificar cuándo empieza el Génesis, pues vale, ya tenemos una fecha alrededor uh-huh. De 150.000 años. Claro, eso es mucho anterior teóricamente, claro. a los sucesos que se relatan. Exactamente, claro. Muy anterior, porque los sucesos que se relatan, ya estamos hablando de la supuesta migración, bueno, hubo varias, digo, la supuesta primera migración que ocurriría hace 80.000 años de África. Es decir, ahí es donde esos primeros Homo sapiens irían a la zona de Asia, irían a la zona del Valle Fértil, ¿no?, de Mesopotamia, y surgiría lo que sería el Jardín del Edén. Pero claro, ahí sí que ya nos metemos en otro tipo de berenjenales, porque ¿qué es el Jardín del Edén? Realmente sería un lugar cerrado y cercado, que es lo que significa Gan, que es la palabra que significa Edén, ¿no? Si es un lugar cerrado y cercado, ¿por quién? ¿Para hacer qué? ¿Quién eran los que estaban experimentando con esos primeros Homo sapiens? Pues a partir de ahí es donde salen todo tipo de explicaciones de Zecharia Sitchin, en fin, distintos libros que intentan indagar una interpretación divina en el amplio sentido de la palabra. Es decir, ya no hablan de los Elohim, que ya sabéis que es una palabra que significa los dioses, sino que hablan de una intervención directa de ciertos seres venidos del espacio para crear una raza a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Sencillamente para que seamos esclavos de ellos. Los Anunnaki. Entonces surge ya otra materia que no se contradice en principio con la Biblia, pero que la dan una interpretación a su modo. Y esto yo creo que es uno de los keys de la cuestión. Es decir, cada uno interpreta la Biblia en función de los datos o de las teorías predeterminadas que tengas. Y ahí se dan de tortas todo el mundo. Uno puede llegar hablando de Eva, nosotros siempre tenemos la imagen típica de que todos los problemas del mundo vienen porque Eva le dio la manzana a Adán y ahí se lió parda, ¿no? Y lo acaba de mencionar Jesús hace un rato, lo de la manzana, pero es que en realidad el fruto prohibido. no se menciona, claro. La uh-huh. famosa manzana de Eva no se menciona nunca. En el Génesis, capítulo 3, versículo 6, solo se dice que tomó de su fruto y comió del árbol prohibido, el árbol del bien y del mal. Pero es que en la tradición católica, ese fruto se identifica con la manzana. Pero para los judíos es un higo. Para los ortodoxos, una naranja y una copa de vino para los musulmanes. ¿Y para Freud? Y mejor no te respondo por si seguimos escuchando. Pero para Robert Grace era una especie de sustancia antiogénica, una especie de droga, que eso es lo que le abrió la conciencia. Eso es más interesante, claro, es una opción más interesante. Pero lo del cristianismo se puede entender fácilmente que sea la manzana, porque precisamente la manzana en el mundo griego, y eso que a los griegos les gustaban las manzanas, tiene un San Benito de ser una especie de fruto malvado. De hecho, se habla de la manzana de la discordia, que es la que provoca la guerra de Troya. Por una manzana dorada que tiene que regalar París a una de las tres diosas, se genera una guerra, básicamente por esos celos. Uh-huh. También hay otras menciones con Atalanta, le tiran unas manzanas doradas y ella tiene que ver y pierde una carrera. Es decir, esa mentalidad de la manzana probablemente viene de nuestra visión o nuestro filtro judeocristiano, pero helenizado. Porque de hecho, como así, muchos otros elementos de la Biblia, claro. Porque no podemos evitar la influencia de otras tradiciones, claro. Desde el maceísmo en adelante, que influyó mucho en el judaísmo, que influyó mucho en el cristianismo, por supuesto. Y si seguimos ese recorrido un poquito marcado por los primeros libros del Antiguo Testamento, llegamos a otro que también, al igual que el de Eva, es como si un hecho aparentemente real se hubiera mitificado, bueno, que es el diluvio universal, que aparece en todas las culturas y también en la judeo. En la judeocristiana. La arqueología bíblica ha descubierto evidencias de la existencia de algo que pudiera equivaler al diluvio universal. Totalmente, sí. Me adelanto si quieres un poquillo y luego lo dejo, porque cuando se habla de diluvio universal hay dos posturas muy claras. Unos que dicen que nunca existió el diluvio universal, que es una especie de mito colectivo que se ha ido generando a lo largo de las distintas civilizaciones, y otros que dicen que sí tiene una base real y que el diluvio se puede sustentar en un tipo de catástrofe que ocurrió en un momento determinado. Yo sí creo que tiene que ver con una catástrofe. Pero voy más lejos. No creo que fuera un diluvio solo. Estamos hablando de tres diluvios distintos, de tres fechas distintas. El gran cacao mental que normalmente tienen los investigadores y los tratadistas es que mezclan a los tres diluvios. Y digo que tres diluvios son de forma muy somera y luego si queréis profundizamos. Uno de ellos tendría que ver más o menos alrededor del 11.500 años antes, es decir, ese 9.500 antes de Cristo, que está relacionado pues con la Atlántida, con distintos mitos que ocurrieron y que se sabe que hubo una especie de catástrofe, por cierto, coincide también con la finalización de la última glaciación, uh-huh. la cuarta glaciación, por lo tanto se sabe que hubo un aumento de temperatura y es el fin de una de las humanidades, que era la humanidad cazadora-recolectora, y surge una nueva humanidad que es la agricultora y más sedentaria. Tiene un punto de inflexión que es esos 11.500 años aproximadamente. Ahí ocurrió algo. Incluso hay explicaciones astronómicas y geológicas para explicarlo. Hubo otro diluvio, que lo podíamos entender así, hace 7.500 años. Que ese diluvio, más que un diluvio, fue una subida de las aguas del Mediterráneo que incluso anegó toda la zona de Europa y generó un mar, que es el Mar Negro. Es decir, se sabe por las investigaciones de Robert Ballard y geólogos que hace 7.500 años algo ocurrió que inundó toda aquella zona y que pudo haber dado origen a distintos mitos. Y otro, el tercer diluvio, que sería un poco el que estaría en consonancia con los relatos bíblicos, ocurrió hace unos 5.000 años. ¿Os acordáis que alrededor del 3.000 antes de Cristo casi surgen todas las civilizaciones? Es decir, el Kali Yuga de los hindúes tiene esa cronología del 3.000 antes de Cristo, la primera dinastía faraónica, la de Menes, es en ese año, la cronología olmeca y maya habla del 3.113 antes de Cristo. Es decir, algo ocurrió de una relevancia planetaria de tal calibre que a partir de ahí se empieza a contar una cronología asociada a las grandes civilizaciones que ahora conocemos. Por lo tanto, estamos hablando de tres periodos históricos que están relacionados, porque son investigaciones que se han hecho posteriormente, con distintos cataclismos que tuvieron que ver o bien con la Tierra o bien con el tránsito de la Tierra por el universo y con una serie de lluvia de meteoritos. Es que además, cuando empiezas a revisar la historia y te das cuenta de que más de 400 civilizaciones del pasado hacen referencia a ese diluvio universal, cuando te das cuenta, o esa caída de las aguas de una forma tremendamente masiva, te das cuenta de que esas culturas, cuando la gran mayoría de ellas no han coincidido ni cronológicamente ni espacialmente, hablan de lo mismo, es que ya es casualidad intentar vestirlo como si fuera un mito. Yo recuerdo, pues, lo último, por ejemplo, que estuvimos haciendo, ¿recordáis? Cuando estuvimos en el Titicaca, allí la creencia es absoluta de que las aguas del diluvio llegaron hasta los 4.000 y pico metros donde se encuentra el Titicaca. Y esa es la explicación que dan a que las aguas del Titicaca, siendo un lago, aparte de tener mareas, sea agua salada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que descendieron las aguas, ese agua del diluvio quedó allí. Y si te vas a los mitos, por ejemplo, de civilizaciones tan sumamente importantes y madres, ¿no?, de otras civilizaciones igualmente importantes que fueron después que ellos, la civilización Tiahuanaco, ahí también te hablan del Uno Pachacuti, de ese gran diluvio del que posteriormente, bueno, pues es un diluvio que los Viracocha, los dioses, lanzan a los hombres, pues porque, bueno, había una especie de regla no escrita en la que los hombres convivían con los gigantes, eso sí, siempre que los hombres no se salieran del tiesto, y como siempre, pues como el hombre se sale del tiesto, el dios decidió mandar este Uno Pachacuti, del que sobrevivieron exclusivamente los humanos. A partir de ahí es cuando los hermanos Sayar empiezan a recorrer diferentes partes de América, se fundan, entre otras cosas, pues, por ejemplo, la gran cultura inca, y todo parte de ahí, de un diluvio universal. Se llame diluvio, se llame Uno Pachacuti, se llame Hashan, por ejemplo, en Isla de Pascua, las tradiciones de Hiva, de su particular Atlántida, también te remiten a esa catástrofe que acontece en la noche de los tiempos. Unos dicen que viene, pues, un poco vestida por esos dioses mal encarados que castigan a los humanos que viven en este gran continente que se encuentra en el Pacífico, al que muchos han identificado con Mu, y otros dicen que no, que realmente lo que pasó es que fue una sucesión de catástrofes que tuvo como culmen ese gran diluvio, a raíz del cual los herederos de este continente consiguieron salvarse y llegar a Isla de Pascua y transmitir oralmente, generación tras generación, este conocimiento de ese supuesto diluvio. Por lo tanto, cuando son tantas las civilizaciones, he citado exclusivamente a tres, posiblemente de las más importantes que han visto los tiempos, pero te vas a otras 389 y te das cuenta que todos hablan de lo mismo, es porque algo verdaderamente pasó, y siempre se ubica en ese tiempo, 5.500 años atrás. De hecho, en la historia de la arqueología bíblica, uno de los primeros grandes éxitos que entusiasmó a los arqueólogos, a los primeros investigadores de la arqueología bíblica, ocurre en 1872, cuando George Smith recibe una plaza en el Museo Británico, donde aprende a leer textos cuneiformes, y tiempo después descubre la primera historia no bíblica del diluvio, acerca de un barco que fue a detenerse sobre las montañas de Nisir, y envió también una paloma para poder regresar a lugar, muy similar también a la epopeya de Gilgamesh en los textos hinduistas, y eso quizá explicaría sumerios. Y eso quizá explicaría por qué en la Biblia encontramos informaciones contradictorias y además totalmente incompatibles en los mismos textos del Génesis sobre el diluvio. Pues yo creo que se mezclan varios, por eso te decía que yo creo que se mezclan varias catástrofes en distintos periodos, pero posiblemente el que se hace referencia a Noé, a Gilgamesh, en fin, a Manú, a los distintos, a las personas que luego, bueno, pues continúan con la raza humana, creo que eso tiene que ver más con esos 5.000 años. Es una salida elegante, porque de hecho, lo que dice la Biblia, si partiésemos de que la Biblia es la palabra revelada de Dios, según el Génesis, en el capítulo 7, versículo 21, se habla de todas las criaturas que aparecieron salvo Noé y su familia. Pero es el 22. Pero en el libro de los números, que también es del Pentateuco, capítulo 13, versículo 33, aparecen de repente los ángeles, los gigantes que vivían, que nadie sabe dónde salen, porque si Caín y Abel fueron los únicos hijos de Adán y Eva, pues no está muy claro de dónde aparecen estos, ¿no? Pero incluso en cuanto a la cronología del tiempo que duró el diluvio, si mandó o no mandó la paloma, hay un montón de contradicciones sin salirnos de los libros del Génesis, que para ojos de un lector un poco crítico son muy, por lo menos, incómodas. Claro, esto de que existieran varios diluvios, bueno, podría ser una salida elegante. No, pero ya te digo que todos ellos los podría justificar con datos astronómicos y datos geológicos de las últimas investigaciones que se están haciendo. O sea, que no es una teoría mía que digo, bueno, pues ahora me invento tres diluvios y tan contentos. No, porque es que pero ya no podría ser que ese hecho real o varios de esos hechos reales hubieran quedado mitificados con el paso del tiempo y la tradición oral. Como es lógico. Y que la Biblia sea un recuerdo mitificado, ese relato de la Biblia, un recuerdo mitificado de lo que ocurrió, porque en cierto modo la humanidad entera sí que tuvo que enfrentarse a un comienzo o a un volver a comenzar, porque eso provocó en donde se estaba desarrollando la civilización, que era en el entorno mediterráneo y el Mediterráneo oriental, y eso provocó la necesidad de volver a comenzar, no a reiniciar la vida en sociedad y el mundo entero, pero sí que obligó a un cambio de muchísimas cosas en la sociedad de entonces. Yo entiendo que sí, que algo debió ocurrir en estas épocas distintas que acabo de citar. Posiblemente haya habido más catástrofes a nivel local, pero que generaran una especie de trauma planetario, yo creo que fueron estas tres fechas. Y cuando hablamos de este tipo de hechos bíblicos, entiendo que no hay que remitirse a esos 11.500 años, me parece que es una fecha demasiado lejana, y donde sí que quedan esos vestigios un poco, pues, que van pasando de generación en generación. Yo creo que todo se está refiriendo más o menos a esos 5.000 años de antigüedad, o incluso a esos 7.000 años de antigüedad. Y claro que no fue solo un Noé con su familia y sus hijos los que repoblaron todos, no tiene ningún sentido, pero sí que hubo una especie de catástrofe general, donde parece que hubo una matanza, en este sentido, geológica, ¿no?, de tal envergadura, que eso sí creó una especie de psicosis por una parte y de mitos por otra para intentar recordar lo que decían los antepasados. Lo del arca de Noé, lo de que ciertos grupos se fueron salvando, que por cierto, una especie de índice o de paréntesis en este caso, cuando se habla del arca de Noé que lleva a una pareja de cada animal, de cada especie, no es verdad, por lo menos en función de lo que dice la Biblia, que habla de siete parejas, sino que la gente lo lea, porque si dice solo una pareja, no sería un barco, porque hombre, si tiene 150 metros de eslora, eso es un transatlántico. Aparte no podía ser tampoco un barco, porque si realmente inunda el agua todo, aquello debiera ser un submarino. Y de hecho, si os dais cuenta, tal como es la construcción, no tiene forma de barco. Tenía que ir por debajo del agua, porque si no sería imposible la supervivencia. Es decir, hay una serie de contradicciones que al final, claro que hay un relato histórico en todo esto, y luego hay una parte simbólica que no debemos olvidar. Y la parte simbólica es la que toma mitos del pasado, es decir, de cosas que se han ido transmitiendo de forma oral, y luego la parte de intentar recordar con este tipo de hechos algo para que no vuelva a suceder. Y de ahí, que es otro de los aspectos que os lo dejo caer, las construcciones que se hacen posteriormente para intentar recordar que algo en el pasado ocurrió y que no se debería volver a caer en esos mismos errores. Pero entonces, si todo esto lo vestimos de mito, evidentemente tendríamos que entender que el arca de Noé también forma parte de ese mito, y sin embargo no es lo que parece que interpreten muchísimas personas. Una pregunta solo, ¿hay hallazgos, vestigios que certifiquen que hubo diluvio universal? Claro, claro que los hay, porque hay en distintas partes sedimentos marinos, en lugares, como decía Lorenzo, ¿no?, que están ahora en montañas, que no se explica si esa parte no estaba anegada antes por el agua. Entonces, ¿cómo llega el agua ahí? Por poner un ejemplo muy significativo y que forma parte de nuestras tertulias, la esfinge de Gizeh. Robert Schock, uno de los geólogos más preeminentes, dice que esa esfinge está erosionada no por el viento, sino por el agua. Para que eso llegara a estar bajo el agua, la esfinge de Gizeh, según sus datos, tuvo que ocurrir algo, y además cita unas fechas, hace 8.000 años. Por lo tanto, correspondería... Incluso más, Jesús. Incluso 10 o 12.000 años. Habla de más, pero bueno, pero incluso dentro de 8.000 años coincidiría con esas investigaciones que se están haciendo últimamente alrededor del Mar Negro, donde se sabe que hay poblaciones totalmente hundidas cuando estaban en la superficie. Es decir, algo ocurrió que subió el nivel del mar, unos prácticamente 10 centímetros o 30 centímetros por día, algo ocurrió para que se anegara aquello. ¿Qué es lo que pudo ocurrir? Es lo que no sabemos. Es decir, si hubo un giro en el eje magnético, si realmente hubo una lluvia de meteoritos, da igual ahora, a pesar de que hay pruebas donde indican por ahí. Pero algo quedó constancia en el inconsciente colectivo de las humanidades que nos precedieron para que luego se recogieran tanto los mitos como en las distintas construcciones. Y otra pregunta, en los últimos hallazgos arqueológicos, sobre todo en arqueología bíblica, hay otras disciplinas, otros especialistas que ahora están interviniendo. Entonces, por ejemplo, en el caso del diluvio, ¿qué opinión dan los climatólogos? A ver, los climatólogos dependen qué fecha nos estemos hablando. Mira, una de las últimas teorías, lo digo muy por encima, porque la verdad que el diluvio daría, como veis, para largo y tendido, ¿no? Cuando se habla de la última glaciación, esos 11.500 años, como decía Juan Antonio Cebrián, dice algo debió ocurrir ahí, cuando casi siempre todo este tipo de cronologías imposibles inciden sobre este punto, ¿no? Este punto crucial. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues cuando termina la última glaciación hace 11.500 años, con la subida de las temperaturas, que suben entre 10 y 15 grados en todo el planeta, además una temperatura súbita, porque todo eso se produce prácticamente en 10 años. Es decir, algo pasó, el clima se estabiliza, ¿pero por qué? Porque llueve mucho durante poco tiempo. Lo de los 40 días puede ser una metáfora, porque ya sabes que los 40 días tiene mucho que ver con distintos periodos bíblicos, pero da igual que fueran 40 días, que fuera un año. Está claro que llueve mucho durante un periodo concreto. ¿Qué es lo que dicen los climatólogos para explicar esto? Pues hablan de que nuestro sistema solar da una vuelta alrededor de lo que es el centro de la galaxia, que ya sabéis que es Sagitario A, y justo en un momento dado, que ocurrió hace 11.500 años, nuestro planeta pasa por unas nubes interestelares con minúsculas partículas de hielo, es decir, una especie de micrometeoritos, que fue bombardeada el planeta Tierra. De tal manera que eso generó, por una parte, que la temperatura se estabilizara, subiera, y que se creara una desglaciación tremenda hasta el punto de que anegó todo. Cuando esas aguas vuelven a bajar y se vuelven a posicionar, es cuando realmente empieza esa nueva humanidad que os decía, que es una humanidad más agrícola, más ganadera, más sedentaria, y por lo tanto queda ya en el recuerdo la humanidad de cazadores y recolectores. Es decir, los climatólogos, los astrónomos y los geólogos te dan una explicación que tiene que ver algo parecido con lo que ocurrió hace 7.500 años, hablando de las táuridas, que es una especie de meteoritos en función de un cometa que pasa cerca de la Tierra, que es el cometa Encke, y que también pudo haber generado una especie de lluvia de meteoros, y eso, que duda cabe, que pudo haber cambiado el clima en el planeta. A mí sí me gustaría comentar respecto a lo que has dicho de la Esfinge, de los estudios que se hicieron, que remontaban esa Esfinge. Ahora dices tú lo que quieras, Manuel, está. No, ya está durmiendo. Bueno, pues no. Si no, no te preocupes, que no voy a decir que es verdad o es mentira. Simplemente voy a comentar que también ese mismo estudio se realizó precisamente en la citada Tiahuanaco, ¿no? Y se hablaba, de que en su momento Tiahuanaco era una ciudad portuaria del propio lago Titicaca. Hoy en día se encuentra aproximadamente a 14 kilómetros de distancia, es decir, las aguas se fueron retirando. Los estudios que se han ido haciendo determinan que para ello necesitaría una antigüedad de entre 8, 10 o incluso 12.000 años. Es decir, aquí estamos también rompiendo la cronología. Tiahuanaquense, que nos habla de 4.500 años de antigüedad. Y tú vas allí, hablas con los aymaras, hablas con los urus, y ellos te dicen que su pueblo es más antiguo de lo que dicen los historiadores. Es decir, que no te vas a los 15, sino que incluso ellos se remontan a los 25.000 años. Y siempre hablan de lo mismo. Ese tiempo previo a ese diluvio universal, a esa lluvia que anegó todo de aguas. Evidentemente las aguas yo no creo que subieran a los 4.000 y pico metros del lago Titicaca. El lago Titicaca es salado simplemente pues por la cantidad de minerales que hay debajo de las aguas, pero lo que sí es cierto es que ese agua se fue retirando paulatinamente. Nos da una antigüedad que es prácticamente imposible, es una aberración histórica. Ellos siempre te hablan de que en ese tiempo anterior, cuando habitaban los hombres con los gigantes, era precisamente eso, el tiempo de los dioses, porque nuestro dios no es único, hay muchos más, con diferentes nombres y posiblemente algunos incluso hasta un poquitín más buenos. Lo que estamos hablando muchísimo de diluvio universal, no es más probable. Reflexiono y a la vez pues lanzo la pregunta también a ti, Ignacio, que en este caso también tienes mucho que aportar como historiador, porque los historiadores, los arqueólogos y los geólogos también han estudiado mucho este Ignacio asunto. Y yo nos estamos mordiendo la lengua hasta hacernos sangre. Tú ya te has cortado. Sí, pero cada uno la suya, ojo. Ese es un matiz importante. Estamos sentados juntos, pero bueno. Pero no revueltos. Nos respetamos. No revueltos. Pero mordeos las lenguas unos a los otros y no pasa nada, hombre. Ya estamos. Ignacio, no puede ser que sean muchos, y estamos hablando de periodos de tiempo tan grandes y tan extensos en el tiempo, muchos diluvios, entre comillas, siempre entre comillas, locales, que luego en el mito han quedado reflejados como un diluvio universal. Para mí, desde luego, sería una de las explicaciones. Al margen de que haya diluvios grandes, yo creo que es lo que tiene más sentido. Sobre todo porque no todas las sociedades después de ese gran diluvio se vuelven agrícolas. La inmensa mayoría de las sociedades humanas, grupitos muy pequeños, siguen a día de hoy como cazadores-recolectores en África, en Asia y en América. Es decir, los que pasan, digamos, al grupo de los elegidos, entre comillas, los que saben disfrutar de los recursos de la tierra y por tanto pueden ser sedentarios, son muy poquitos y son precisamente los que están en cuencas de ríos importantes, el Nilo, Tigris, Éufrates, el Valle Karún, el Indo, el Ganges, el Yangtze, etcétera. Por tanto, ellos que necesitan del agua, y necesitan no del agua de la lluvia, el agua de la lluvia es importantísima, pero sobre todo las crecidas de los ríos, cada vez que esa crecida no la pueden controlar y les destroza por completo las cosechas, incluso las casas, que suelen ser de adobe además, es decir, se pierden, claro, tienen ese miedo increíble al agua. El agua es lo que les da la vida, pero también les puede proporcionar la muerte. Por tanto, es lo que dice Jesús. Lo importante no es tanto que haya habido un diluvio, yo creo que no. Ha habido un montón, otra cosa es que haya más grandes, que sí es verdad que hay rastros en torno al Mar Negro, incluso en las montañas de Grecia, etcétera. Lo importante es que ya desde el primer momento se lo tomaron como un mito, y un mito es algo que no es real, pero tampoco deja de ser, tampoco deja de serlo. Es una lección. Es coger algo, transformarlo y darle un sentido. En cada época lo tendrá. Portaos bien, no digáis mentiras, que la divinidad os va a castigar con mucha lluvia. En otros periodos es sequía, porque en la mitología escandinava nos encontramos también el mito del diluvio. En la mitología griega nos encontramos el mito del diluvio. Y generalmente siempre obedece a algo malo que han hecho los seres humanos. Algo malo, un pecado contra los dioses, o que han roto algo, algo de ese ciclo del universo que ya no funciona adecuadamente. Quizá el ejemplo más cercano lo tuvimos hace muy poquitos años con el tsunami que asoló un montón de países de Asia. En Indonesia, por ejemplo, que es el país... Tal día como mañana va a ser seis años. Fíjate. Pues Indonesia, que es el país, que no es un país árabe, pero que tiene más musulmanes del mundo, el tsunami arrasó todos los edificios y solo quedaron en pie las mezquitas. La interpretación que hacían todos los... todas las víctimas del tsunami, que es un castigo divino, y qué diluvio más ejemplificante que ese, ¿no? Tiene una explicación, y es que las mezquitas indonesias están construidas sobre pilares, no con paredes cerradas, y el agua, claro, pasaba a través de ellas y no las destruía. Pero en cuanto al tema que mencionaba Jesús de la Esfinge, yo creo que además hay otro factor importante, y es puramente ¿tú te has metido por el culo de la Esfinge? Yo creo que eres de los poquitos que se ha metido por el culo de la Esfinge, aunque sea una reverencia. Desde entonces la Esfinge no es la misma. Manuel, el supositorio, le llamo. Una amarga experiencia. Sobre todo decepcionante porque no había ni rastro de las alas de Edgar Cayce allí, ni nada que se le pareciese en el culo de la Esfinge. Pero yo soy más partidario de que la erosión de la Esfinge se debió a la erosión del viento, de las partículas de viento que pueden erosionar tanto más que el agua. Leído el libro de Robert Sock. Pero no te deja dudas. Si es que a lo que quiero llegar es que si nosotros salimos del Cairo, giramos en Bajarilla y nos metemos en toda la ruta de los oasis hasta llegar al Farafra, ahí tú haces a mano derecha en dirección a Libia, la frontera de Libia, y te encuentras con la roca de Kilgabir, la roca del arte, donde hay pinturas de nadadores, de las primeras olimpiadas de natación del mundo, que fueron en teoría descubiertas por Lázaro Almansi, aunque ya había referencias de viajeros anteriores, y que demuestran que el Sáhara tuvo mar y ríos y agua, y yo no creo que necesariamente tenga que ver con el diluvio, sino que la evolución de la orografía en todo el mundo es dinámica, no el mapa del mundo no siempre es como lo conocemos. Bueno, de hecho, desde la última glaciación cada vez nos encontramos con periodos más secos, porque todo eso se divide en boreal, subboreal, atlántico, subatlántico, que duran varios miles de años, y cada vez se ha ido secando más. La misma construcción de las pirámides, para británicos de la escuela de los años 70, probablemente aceleró ese cambio climático, porque tuvieron que talar muchísimos árboles para todas esas obras de ingeniería, y claro, aumentó la sequedad, una sequedad que ya de por sí se está ocasionando porque, bueno, nuestro planeta es así, nuestro planeta geológicamente es muy joven todavía, y tiene... muchísimos cambios climáticos, y lo seguirá teniendo. De todas formas, Manuel, es que no estamos hablando de agua, estamos hablando de un diluvio. Es que, mira, yo he tenido la oportunidad en el último viaje que hicimos a Argelia de ver cómo en mitad del desierto, a apenas 60 metros de profundidad, el agua sale con una potencia brutal. Estamos hablando de acuíferos gigantescos que además se tiene perfectamente ubicados debajo de las arenas del desierto. Y ver cómo ese manto verde se extiende en mitad de un tremendísimo manto ocre te sorprende. Sobre todo ver cómo el agua sale sin necesidad de ninguna turbina, de ningún motor, sale directamente a presión. Es decir, eso está ahí. Y evidentemente el desierto de ahora no es lo que era hace 8, 10 o 12 mil años. Hace 8 mil años, por ejemplo, tenemos esas pinturas de Tassili donde se nos muestra que efectivamente en ese desierto, que no era tal, era poco menos que una jungla donde había rinocerontes, hipopótamos, es decir, una fauna que hoy en día... Exactamente. Pues sí, pues mira. Es decir, estamos hablando de una fauna que evidentemente hoy ya no existe, hoy es otra. Ese agua estaba ahí y sigue estando debajo en el subsuelo, pero evidentemente no estamos hablando de ríos, no estamos hablando de corrientes, por muy grandes que sean, estamos hablando de un auténtico diluvio que en el caso de lo que ocurre, por ejemplo, en la Esfinge, ha dejado una marca brutal. Es decir, es que eso no te lo deja un río, eso no te lo deja una corrientita de agua, eso te lo deja algo que ha estado castigando esa roca, no durante un día, sino durante muchísimo tiempo, al punto de llegar a ir, pues eso, ¿no?, desgastándola, y que hoy en día podamos realizar esas investigaciones y que finalmente pues se determine que quizás sea un poquitín más antigua estas culturas de lo que pensamos. Lo que demuestra que los oasis están ahí, aunque no los veamos. Las últimas investigaciones dicen que la Esfinge es Keops, y Keops sabemos cuándo construyó la pirámide. Perdón, no te equivocas. No, es que... Parece ser... Vuelvo otra vez a Robertson, que ya digo, me parece una autoridad un poco en la materia por los años que dedicó a esta materia. ¿Sabes qué dice? Que hubo una proto... Manu iría a tirar los libros. A tirar los libros ya. Su lengua ya no es su lengua. Su lengua no es la misma. No es la misma tampoco. Soy legión, hoy soy legión. Se habla de tampoco una protoesfinge. Eso me dicen todos. Sí. Se habla de una protoesfinge y de la esfinge que nosotros conocemos, donde uno de los faraones, Kefren en concreto, quiso tallar su rostro. Y por eso parece que la cabeza es desproporcionada al resto del cuerpo. En el pueblo de las proporciones, cuidado. Claro. Y, entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor la esfinge sí tenía cabeza de león, que sería lo lógico, porque tiene el cuerpo de león. ¿Para qué? Ahora mismo tiene una cabeza humana, que es la cabeza de un faraón, que es la de Kefren. Ahí no hay ningún tipo de duda. Se sabe que Kefren algo hizo con esa esfinge. Pero a lo mejor es que ya se la encontró. Y no estoy asociando la esfinge con las pirámides. Yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, que posiblemente las pirámides sean de la época que dicen que sean, del 2500 a.C., y por lo tanto tenían esos 4500 años y no más. Es decir, no hay que hacer otro tipo de especulaciones. Pero me da la sensación, por otro tipo de crónicas egipcias, que esa esfinge estaba antes. Y ojo, voy más allá. No una esfinge, sino incluso dos esfinges. ¿Dónde estaría la segunda esfinge? Eso es otro de los enigmas. No, la segunda esfinge... precisamente está ahí mismo delante, y por eso seguramente uno de los caminos que van hacia la pirámide de Kefren pega una especie de giro extraño. ¿Por qué? Porque claro que estaba antes la esfinge, pero porque la esfinge era, es que era un gran bloque de piedra al que luego se le fueron adosando, y lo sabemos perfectamente porque incluso recurrentemente en el mundo egipcio es como una especie de fetiche. En ciertas dinastías queda completamente sepultada por la arena y el típico faraón duerme allí una noche y se le aparece el espíritu de la esfinge y dice, si me desentierras, claro, tú serás faraón. Venga, pues hay que recuperarla. Y periódicamente es lo que pasa a lo largo de 3.000 años. Pero no es que allí tuviese que haber una gran construcción, sino que había una gran mole de piedra que ellos aprovecharon porque seguramente ya tenía una forma parecida y mediante la abstracción dijeron, pues vamos a hacerlo. El mismo hecho de que tenga cara humana es perfectamente reconocible porque lo que estás adscribiendo es que a ese faraón es una característica leonina. Es decir, es fuerte, es fiero, es vigilante. Es decir, está dormido pero se puede despertar. El león es símbolo de la vigilancia. Es un símbolo solar y las pirámides son símbolos solares. Son caminos hacia el cielo o incluso rayos de sol petrificados. Es decir, sí existe ese, lo voy a decir de una manera muy, muy burda, ese mondongo de piedra que después se aprovechó para hacer una esfinge. Eso sí, yo también conozco además pruebas de geólogos egipcios que están ahí, que lo ven y la estudian, y ni las pirámides ni la esfinge tienen esas erosiones que dicen, vamos, y son varios, y son gente de Francia, los franceses además son muy buenos en ese tipo de estudios, se gastan mucho dinero, se ve que hay países y países, los alemanes, los japoneses, etcétera. Entonces, hay erosión eólica, que suele ser horizontal, y hay una erosión que es vertical, que es la que ha, digamos, motivado eso. Pero es que a lo largo de 5.000 años, aunque llueva poco, sigue lloviendo. Esas piedras son básicamente arenisca, arena compactada. Es una arena muy blanda. Entonces se van quedando toda una serie de huellas. Entre eso y la contaminación, que aproximadamente en 50 años ha degenerado más la esfinge que en todos los siglos anteriores, claro, se nos crea ahora una pátina que, bueno, pues puede parecer del diluvio, pero, como digo, no está tan... No, claro, pero si no es del diluvio, es decir, se está hablando que hay una serie de estudios que se han realizado que ya ni siquiera te llevan a que se haya producido un diluvio, no, es a la propia antigüedad. Pero no son incompatibles, fíjate lo que estamos diciendo. Puede existir, además, en todas las culturas ha existido, cuando llega una cultura mayor, se apropia de los símbolos sagrados. Aquí lo hemos vivido con la cristianización de todas las dólmenes, los castros, la cultura megalítica, eso ha pasado en Egipto y ha pasado en todos lados. No es incompatible que un fetiche, una construcción monticular con ese aspecto de esfinge ya pudiese, de hecho hay constancia de que ya era adorado en tiempos muy pretéricos y que en la cultura faraónica fuese modelado dando forma a la esfinge que conocemos hoy por hoy en la meseta de Giza, pero una cosa no implica la otra. Mira, si me permitís voy a dar un pequeño dato que en parte explica dos acontecimientos bíblicos del pasado. Por una parte, el descubrimiento de Ur, la famosa patria de Abraham, que ya sabes que eso también daba credibilidad a que los acontecimientos bíblicos reflejados en el Antiguo Testamento pues tenían cierta credibilidad porque iban apareciendo las ciudades que se describían ahí. Bueno, pues entre 1922 y 1929 el británico Leonard Woolley es el que descubre las tumbas reales de Ur, la patria de Adán, que ya sabéis que está en el actual Irak. Bueno, cuando excava 12 metros Bully se topa con un estrato de 2,5 metros en el que solamente había arcilla. La única explicación lógica, según él y según su equipo, es que en algún momento de la antigüedad tuvo lugar una gigantesca inundación. En otras palabras, el arqueólogo se dio cuenta que podía tener ante sí la primera prueba arqueológica de la realidad histórica del mítico diluvio universal. Es decir, mata a dos pájaros de un tiro. Encuentra Ur y, por otra parte, un sedimento que no tendría ninguna lógica si antes no hubiera habido una inundación. Ya sabéis, estamos en la primera de las cuatro horas de este programa especial del día de Navidad, este domingo por la noche. Lo acabamos de dejar hace prácticamente una hora. Vamos a estar hasta las 4 en La Rosa de los Vientos, un programa especial de Navidad. La Navidad, lo hemos dicho y mencionado en muchas ocasiones, vamos a escuchar varios villancicos entrecomillados a lo largo de este programa para tomar un respiro, porque hay muchísimos temas todavía por delante que conversar con vosotros. Bueno, el primero de los villancicos tiene mucho que ver con lo que nos inspira este tipo de festividades. El primero de los villancicos lo compuso Ren, se titula Losing My Religion. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos de nuevo y bienvenidos a los que se enganchen en este momento a La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos hasta las 4 y hemos empezado a las 12 porque ha habido programación especial de Navidad tan típica ya en La Rosa de los Vientos. Y llevamos ya una hora de tertulia, pero nos quedan varias más todavía, al menos dos horas de tertulia especial, en donde repasamos algunos de los hechos del Antiguo y del Nuevo Testamento, algunos de los hechos relacionados, es muy amplio el concepto, pero de lo relacionado con lo llamado, con lo calificado como arqueología bíblica. Con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Ignacio Monzón, la tertulia de esta madrugada. Ya hemos hablado de Eva, del diluvio, del Antiguo Egipto, que tuvo muchísimo que ver también en los episodios del Antiguo Testamento. Ahora hablaremos también del Arca de Noé, hablaremos de la matanza de los niños de Herodes. Hablaremos también del éxodo de Salomón, de María Magdalena, de las murallas de Jericó, de infinidad de asuntos en esta madrugada especial, en esta tertulia de Navidad de la Rosa de los Vientos. Programa en el cual además en la última hora tendremos el buscador, las nuevas tecnologías, la información relacionada con lo digital de Martín Espósito, el cine con José Manuel Escribano, la voz de los condenados, hablamos sobre los indigentes, la gente que vive en las calles, también mujeres con historia, Kathleen Keenan, una de las pioneras en arqueología bíblica. Dirección de correo electrónico la sabéis, pero la recordamos como siempre y a vuestra disposición todos los días de la semana durante 24 horas, rosa.vientos@onda0.es. Y en la página web también, como siempre, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, en www.onda0.es, la encuesta de la semana. Encuesta Silvia Casasola, que tiene que ver con el tema que ya hemos abordado durante la primera hora de tertulia especial y que seguiremos abordando durante las dos próximas horas. Así es, estamos con nuestro Rosa Barómetro. Y la pregunta que formulamos es, ¿crees que en los pasajes que narra la Biblia se mezclan hechos históricos? Damos dos opciones, sí, no. De momento va ganando el sí. Y decirles a todos los que andan despistados y se acaban de incorporar a la Rosa de los Vientos, a Onda Cero, que no se olviden de escuchar la hora que llevamos ya, que hemos empezado a las 12. Así que rápidos y veloces a escuchar. Continuamos con la tertulia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ya los hemos saludado anteriormente y volvemos a hacerlo para los que se acaben de incorporar al programa de esta noche, al programa especial de La Rosa de los Vientos, a esta tertulia. Lorenzo Fernández, buenas de nuevo. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Jesús Callejo, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Ha sido una primera hora pasada por agua, ¿eh? Desde luego, hemos hablado mucho del diluvio. Habéis ya discutido, ¿verdad? Ya hemos discutido. Todavía no hemos llegado a las manos. Habéis discutido, Lorenzo y Jesús, un poco con Manuel Carvallal. Muy buenas. Muy buenas. Y también con Ignacio Monzón, que como vamos a hablar de arqueología bíblica, y estamos hablando de arqueología bíblica, en definitiva de historia, cómo no, ibas a estar aquí. Pues muchísimas gracias. Y hemos hablado del diluvio. Y si hay un hecho, Lorenzo me acaba de pasar la noticia, que ha vuelto a salir en medios de comunicación, yo no sé si es que hay novedades al respecto, pero cuando hablamos del diluvio, de inmediato pensamos en Noé, y de inmediato pensamos en el arca de Noé, lo ha mencionado de pasada Jesús, pero hay nuevas noticias y nuevas referencias. Hace escasamente dos semanas volvían a aparecer esas noticias sobre el hallazgo que se había efectuado en el Monte Ararat, en Turquía, en principio a partir de imágenes de satélite, de algo que según algunas tradiciones o de algo que según algunos estudiosos de lo que se ha descubierto en el monte de Ararat podría equivaler o podría responder a lo que habla el mito, la leyenda, lo que habla el Antiguo Testamento sobre ese arca de Noé. Pues sí, sobre el arca de Noé ha habido muchas noticias en el pasado, ha habido en el presente y la seguirá abriendo en el futuro, y casi siempre pues con la misma conclusión, que nos están engañando. Recordáis que hace muy poquito tiempo, ahora un año más o menos, un equipo de investigadores, bueno, había turcos, también había chinos y coreanos, que iban dirigidos por un señor llamado Pandali, recrearon lo que era el arca de Noé, literalmente hicieron un montaje estupendo diciendo que además habían descubierto que habían llegado hasta allí y se veían pues una serie de tablones impresionantes rodeados de hielo, es decir, el montaje estaba francamente bien hecho, pero posteriormente pues eso, no se descubrió que era un montaje que intentaban ubicar pues en esta montaña que, como bien sabéis, se sitúa en la frontera turco-iraní y que es pues la más alta de Turquía. ¿Por qué volvemos a la montaña del dolor, como también es conocida, al Ararat? Pues porque varios expertos han asegurado que se encuentra este arca en el monte Ararat y ya han pedido al gobierno turco que realice un monumento nacional con el objetivo ni más ni menos que de atraer peregrinos a esta montaña del dolor. Es decir, esta es la petición que un grupo de expertos acaba de hacer. No en vano este colectivo ha mostrado su satisfacción por los pingües beneficios que dejarían, entre otras muchas cosas, la venta de recuerdos. Es decir, no solo están pensando que ya han localizado el arca, merced a lo que voy a contar a continuación, sino que incluso haciendo un monumento allí, creando una especie de, pues eso, ¿no?, de parque temático, les proporcionaría pingües beneficios. En esta ocasión el hallazgo ha sido anunciado en conferencia de prensa por un señor que, bueno, pues ya ha despertado alguna sonrisa al principio antes de comenzar la tertulia, especialmente entre Jesús y yo, porque se llama Daniel MacGyver. Entonces, claro, MacGyver lo puede todo y en este caso pues ha descubierto la verdadera ubicación del Arca de Noé. Este hombre es presidente del Sunrock de Trinity Corporation, que es una asociación norteamericana que además ha asegurado, textualmente cito, que mediante las imágenes captadas por satélites militares y de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, y de radar que penetra el suelo, es decir, el célebre georradar, se ha localizado el Arca de Noé a 5.059 metros de altura en las laderas del Ararat. Lo que se ha detectado, siempre según la versión de MacGyver, es que me da risa decirlo, este señor, pero es que se llama así, es una pieza rectangular de madera de unos 7,5 metros de... No te rías, Bruno. No te rías, que si no lo haríamos, que es un tema muy serio además. De unos 7,5 metros de ancho y 37,5 metros de longitud a 7 metros de profundidad, que además está protegida ni más ni menos que por los hielos de un glacial de más de 90 metros de espesor. Durante la rueda de prensa, MacGyver y un miembro de su equipo... Dice que no me ría. Es que me hace mucha gracia, ya sabéis que soy de risa floja, pero es que si encima este señor se llama MacGyver y nos está contando el cuento que nos está contando, pues me da más risa todavía, ¿no? Bueno, pues este hombre y un miembro de su equipo, el fotógrafo Pedro Venegas, este tiene un nombre un poquito más normal, al margen de poner de manifiesto la dificultad para poder acceder a la zona, lo que supondría llegar hasta allí donde ellos han localizado, donde dicen que textualmente la información que tienen indica que allí se encuentra el Arca de Noé, pues mostraron sus teorías que confirmarían la certeza de la existencia de lo que hemos hablado en la primera hora, es decir, un devastador diluvio hace aproximadamente, aquí sí más o menos aciertan con la fecha, 5.000 años. MacGyver, este señor, basó sus argumentos asegurando que la no creencia en el Arca va contra el Corán, contra la Biblia y contra la Torá, argumentando, pues eso, ¿no?, que en los diferentes libros sagrados aparece precisamente la presencia de este arca. Y añadió además... Y eso es otra cosa importante. Hablamos de cosas que pensamos que forman parte de nuestra cultura, pero no forman parte de los de las tres grandes religiones. Luego ya se produce la divergencia y las diferentes interpretaciones, ¿no? Pero pasado el tiempo, pero en el comienzo es prácticamente el mismo. Es que yo creo que ha quedado muy claro en la primera hora que el diluvio no es patrimonio exclusivo de la Biblia. Es decir, es que hay otras culturas, incluso culturas anteriores, que ya nos dejan en sus mitos la existencia de este gran diluvio, de este evento de escala mundial y prácticamente de dimensiones apocalípticas, ¿no? Y ahora, pues bueno, volviendo a este Daniel MacGyver, es que no puedo evitarlo, me da la risa cuenta. Es que me lo imagino ahí con un imperdible intentando llegar al glaciar y bueno, pues eso, ha añadido que este... Para no perderse, ¿no? Sí, claro. Y añadió que este hallazgo es una señal de los tiempos, es decir, ya empieza con esa fase apocalíptica. Dice que además el análisis espectrográfico ha identificado el material como madera y esto en una montaña volcánica totalmente desprovista de vegetación, pues considera este señor que es imposible. Imposible, evidentemente, salvo que estemos hablando de... Salvo para allí. En fin, para que nuestros oyentes se hagan una idea, el citado análisis espectrográfico... Por favor, tú. Espectrográfico. Gracias. Yo sabía que tú lo ibas a decir bien. No puedo. Ya verás tú cómo no puedo terminar la noticia. En fin. Pues permite identificar los elementos y compuestos de la estructura, así como la propia estructura atómica y molecular mediante la medición de la... Está pensando en mayor todo el rato. Sois malos. Bueno, da igual. El caso la es que este hombre... La culpa es de Silvia, ¿eh? De la crema de lujo. En fin, voy a dejarme de lo que es un análisis espectrográfico, de nuevo dirá nuestro compañero Nacho, pero en fin, la cuestión es que este hombre ha manifestado que aunque lograsen recuperar un pedazo de la madera incrustada en el glaciar del Ararat, pues prácticamente, por ejemplo, el carbono 14 no serviría en ningún momento para arrojar luz sobre la antigüedad de este madero y se ha quedado tan ancho, es decir, afirma que ahí está el Arca de Noé, pero dice que no se puede saber la antigüedad si tenemos ese trozo de madera, si llegan a conseguirlo. Lo que ha despertado cierto recelo, y aquí sí que es verdad que nos metemos en que este hombre, la verdad es que si va de timador, no se ha ocultado en ningún momento, es el hecho de que al finalizar la rueda de prensa que ofrecieron para comentar esta información, MacGyver digo yo que bueno, pues si te digo yo que no puedo terminar, en fin, no solo su risa es contagiosa, sino que se la contagia también a sí mismo. Bueno, pues anunció, que esto es interesante, que su corporación producirá dos películas. Si quieres, pone una para adultos y otra para niños sobre el asunto. Y además añadió que su empresa ofrecerá jugosos contratos para la producción, distribución y venta de souvenirs en el lugar, comidas rápidas, habla de fast food y otros artículos que realcen la importancia, pero espera, termina diciendo que y otros artículos que realcen la importancia de este hallazgo. Es decir, lo verdaderamente es importante es el hallazgo y llegar hasta él. A partir de ahí, si te creas un parque temático alrededor, pues hombre, esto ya es una trivialidad, ¿no? Pero en definitiva se le ha visto el plumero a este MacGyver. Con el que seguro que vuela, claro. Es curioso la cantidad de expediciones que se han hecho. Todo el mundo dice que ha descubierto la auténtica Arca de Noé. Y luego se demuestra que no. ¿Por qué? Porque falta la prueba angular, ¿no?, del asunto. Es decir, si le has descubierto, trae un trozo de madera que estará petrificada, evidentemente, y luego intenta demostrar que pertenece a la antigüedad que dicen que tiene ese Arca de Noé, que sería 5.000 años. Es decir, ahí en esa prueba es donde fallan casi todos. Y mira que la expedición más seria, más científica que ha sido en su momento... Sí, pero sí que hubo una investigación con uno de esos maderos que trajo Ferdinand Navarro, ¿no? La más seria, además hizo 4 expediciones, ¿no?, a mediados del siglo XX. Incluso un trozo de esa madera, de ese trozo de madera que él dijo traer del Monte Ararat, está en Madrid, en el INIA. O sea, y además yo fue un trozo que vi, que toqué, que fotografié. El INIA es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Y bueno, sigue ahí. Es un trocito pequeño, ennegrecido, se hicieron las pruebas pertinentes. Y del estudio de la estructura leñosa se dedujo que era una madera perteneciente a la especie Quercus pendunulacta, que es un roble blanco, y que tenía una antigüedad alrededor de 5.000 años. Es curioso, ¿no?, que ahí por lo menos sí que se llegó a esa datación. Lo que pasa es que luego otro tipo de investigadores pues no están de acuerdo en esa cronología. Pero es la parte más seria que yo conozco, la de Ferdinand Navarra. Todo lo demás, incluido pues lo de los investigadores chinos que luego pertenecían a un grupo evangélico y que se recrearon el Arca de Noé, que ya les vale, ¿no? Pero que bien lo hicieron, ¿eh? No, bueno, lo hicieron bien a los primeros 5 minutos. Yo me cantaba la Traviata, pero verdaderamente estaba muy bien hecho. Solo quería hacer una pequeña observación, porque ya digo, también parece otro de esos temas poliédricos interesantísimos. Cuando se habla del Arca de Noé, hay distintas ubicaciones. Es verdad que la Biblia lo sitúa en el Monte Ararat, pero el Corán lo sitúa también en Turquía, pero no en el Monte Ararat, sino que lo sitúa en la montaña Al-Yudí. Entonces, para ellos también hay una constancia histórica de que hubo un arca que quedó varada una vez que pasó el diluvio en una montaña de Turquía, pero no en el Ararat, sino en Al-Yudí. Entonces, bueno, siempre me ha llamado un poco también la atención de que dos tradiciones diferentes coincidan casi en el mismo punto geográfico, ¿no? Aunque luego nosotros en España sabes que tenemos nuestra tradición también, vosotros que sois gallegos lo sabéis, en el Monte Barbanta, en fin, dónde va a arribar el Arca de Noé, y de ahí viene toda esa toponimia de Noelia, de Noya, y los distintos rastros que se pueden seguir de tradiciones tubálicas, porque ya sabéis que uno de los hijos de Noé tuvo 3 hijos, el San, Can y Jafet, pero de Jafet sigue toda la tradición de Tubal, el tubalismo, que sería un poco el antecedente ibérico de esas construcciones megalíticas del pasado y que casi siempre se asocian a este personaje mítico. Evidentemente no hay ningún tipo de prueba. De ahí un poco que vengan todo ese tipo de leyendas noélicas. Pero una de las leyendas noélicas más consistente, a pesar de que también es falsa, es la que está en el Monte Barbanza. Digo que es falsa porque no hay ninguna prueba. Sobre falsa, ahí no, ¿eh? Perdona, no hay muchas más pruebas de que estuviese en el Ararat. Bueno, fíjate, el escudo... Yo tenía la última expedición que se estaba preparando para este año 2011. En enero salió la noticia de que iba a participar en ella una de las exuberantes actrices de Los Vigilantes de la Playa, Donna de Rico, que estuvo entrenándose para ascender al Ararat. Yo tenía la esperanza de que se lo cambiase por Barbanza, que se viniese a Noya y hacerle de guía, pero al final abortó la expedición y no... Bueno, pero el escudo de Noya me parece genial, además no tiene... Es una historia preciosa la de Noya, ¿eh? Pero la historia de Noya me parece fantástica. ¿Dónde aparece el arca? Que es donde se ve el arca, donde se ve una paloma sobrevolando el arca, y ese es el escudo de Noya. De Noya, siguiendo un poco la tradición de Noé, que ya sabes que hay otra variante de la leyenda que dice que sería de una nieta de Noé, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que te intenta reflejar ese escudo y esa leyenda es que estamos hablando de un lugar antiquísimo y que la primera población pues se pierde en la noche de los tiempos. Ya digo que puede ser toda la historia de Gárgoles y Sabidis, o puede ser toda la historia de Tubal, pero en definitiva, cuando se hacen referencia a este tipo de leyendas, aquí no hay que interpretarlas literalmente, creo, desde mi punto de vista, sino hay que interpretarlas desde el punto mitológico. Es decir, cuando te hablan de siempre de Moisés, de Adán, en fin, de lugares de estos donde sabes que no ha estado nunca ese personaje, ¿qué te está indicando? O Hércules, por ejemplo. Fíjate, en Hércules tenemos una tradición ibérica genial de lugares donde dice que Hércules hizo alguna construcción, desde la Torre de Hércules hasta zonas de Cádiz, donde tienes ahí esa tradición. Lo que te está indicando es que eso es antiquísimo. Es que como cuando en la Edad Media se hablaba de la época de los, bueno, casi posteriormente a la Edad Media, de los mouros o de los moros. Es decir, no se hablaba de una raza que llegue a España como tal, sino que se habla de un pueblo intemporal que fueron los que construyeron ese tipo de megalitos, es decir, de una civilización de la que se desconoce todo y que luego te inventas dentro de las tradiciones que ha sido una especie de raza mítica que se llama los mouros o se llama los gentiles, por ejemplo, en Cataluña, o se llama, como tú quieras decir, cíclopes, gigantes, luego lo asociaron a las hadas, luego lo asociaron a las brujas, da igual, siempre personajes mitológicos para intentar justificar que hubo alguien que construyó cosas que se perdió el registro, es decir, un poco lo que hablábamos antes del diluvio. El diluvio posiblemente existiera, y no uno, sino varios, pero se pierde el registro histórico, sencillamente porque no aparece ningún documento de ellos, gran parte de la culpa la tuvo la Biblioteca de Alejandría, que fue destruida, y luego queda el mito. Y el mito, intentar decir que porque es mito es falso, yo creo que es una temeridad. El mito lo que te hace es ahondar en la parte más legendaria de un hecho normalmente verídico. Y no solo eso, en el caso de Noé y su familia, es que precisamente casi todos los linajes reales europeos a lo largo de la Edad Media, incluso ya en a partir del siglo XV y XVI, en esos falsos cronicones, nos dice que descienden de Noé. Que Jafet determinadas cosas. Va por ahí y va dejando su parentela. Todos intentan ascender, digamos, de esa manera y decir, no, es que mi linaje no es divino, pero es, pero que casi, es bíblico, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todos lo intentaban hacer, incluso. Es que si aceptamos el relato bíblico, todos descendemos de Noé. Claro. Pero tampoco tiene ningún mérito. Claro, pero ellos... O sea, que tú y yo somos familia. Fíjate. Que, por cierto, significa consuelo en hebreo, Noé. Pensé que significaba cuñado. Bueno, empieza por C. Que, por cierto, era albino. O sea, ¿con cuál? Pero es cierto, Sem, Cam y Jafet genera los tres linajes, en fin, las tres etnias importantes, ¿no? Y Jafet, luego con sus hijos, Gomer, Magog y Tubal, el tubalismo es lo que luego tiene sus reminiscencias en la península ibérica. O sea, que sí, ¿verdad? Todos descendemos de Noé, pero es que Noé procede ¿de quién? De Adán y Eva. Que por cierto, no solo tuvo dos hijos. Hablabas antes de que tuvo dos hijos. ¿Quién? Adán y Eva. ¿Tuvo otro? Sí. ¿Quién pensáis que era? Hombre, bueno, yo sé que tuvo un rollete con Caín, él, ¿no? Abel y Set. Se habla de un tercer hijo, Set. Que no tiene que ver, bueno, sí, luego con la mitología egipcia de ese dios llamado Set, pero tenía un tercer hijo. Incluso se habla, pero bueno, esto ya es mitología, de que antes de Eva tuvo otra esposa, Lilith. Bueno, como ves, esto nos puede llevar a esos procelosos mundos de la mitología simbólica. Y de un arca pasamos a otro. Al arca de la De Noé al Arca de la Alianza. ¿Existió? Para mí sí, pero estamos hablando de esas reliquias que en el caso de encontrarse, y también hay muchas más ubicaciones, o sea, del Arca de Noé hay unas cuantas, pero del Arca de la Alianza hay muchísimas más, de existir y de encontrarse, que son dos cosas distintas. Yo creo que sí existió algo parecido al Arca de la Alianza, otra cosa es que se pueda encontrar, evidencia dos cosas, desde mi punto de vista. Primero, que ese relato bíblico donde se hace mención al Arca de la Alianza es auténtico y por lo tanto se utilizó por varias funciones, pero una de ellas era como arma mortífera, allí donde iban los judíos y llevaban el Arca de la Alianza, todos los pueblos sucumbían. Por otra parte, servía como teléfono de llave, porque servía para comunicarte directamente con la divinidad. Y por otro lado, si se encontrara, y eso sería la prueba fundamental, demostraría una tecnología de la que ningún historiador estaría de acuerdo en admitir. Uy, lo que estás diciendo, mira, ya veo los colmillos por ahí enfrente afilados, ¿sabes? Porque si hacía lo que dice que hacía el Arca de la Alianza, tampoco es tan extraño. Ah, no. Claro, es el Arca de la Alianza, si aceptásemos la descripción que hace la Biblia, sería una pila de Bagdad muy gorda. Bueno, claro, para claro, tu moto, venga, tienes hombre, que proteger para acercarte al arte. Por favor. Claro, hombre, luego filtra la grandilocuencia de las descripciones que pasan de generación. Una grandilocuencia brutal, brutal. Exagerando, pero bueno, tampoco tendría nada de extraño. La descripción que se hace de las láminas, de oro, no, pues, tampoco es tan difícil que en algún momento de la historia alguien hubiese descubierto una forma de electricidad y hubiese creado una especie de sí, para condensador que a continuación... ¿Pero por qué no? Bueno, siempre caemos en el mismo problema de considerar a nuestros antiguos como retrasados mentales. Pero, no, si es que los está considerando eres tú. Pero es una tecnología, lo que te estoy diciendo es que eso es una tecnología, lo que te digo. Claro, que evidencia pero... que hay una tecnología que los historiadores no estarían a admitir. Estás admitiendo que hace 3.000 años alguien conocía la electricidad. ¿Y qué problema hay? Pues ninguno, pero claro. Evidentemente nos falta la pero prueba para demostrarlo. Pero una cosa es que la electricidad se utilizase como lo utilizamos nosotros y otra que se utilizase, por ejemplo, para recontrachapar o galvanizar o ese tipo de cosas. No, o sea, eso no dice el Antiguo Testamento. No, servía para machacar, ¿eh? Esa es la interpretación divina, la interpretación que se hace de un descubrimiento. Que no es una batalla, son varias. De hecho, cuando lo recuperan los filisteos, al final se la tienen que devolver a los judíos porque se estaban muriendo ahí. Vamos, directamente se les caía la piel. Por eso en su emplazamiento actual solo la puede ver una persona que pertenece de un linaje, bueno, pues está en Etiopía, ¿no? Sí, claro, en Santa María de Asun. Teóricamente. Hace un par de años decían que por fin la iban a sacar. Sí. Hubo un comunicado del patriarca diciendo que por fin iba, ya había llegado el momento, pero bueno, ha pasado el tiempo y desde luego no la he visto. Bueno, pero todos los meses de enero, el día 17 creo que es, ¿no? Es cuando hacen la fiesta del arca en Asun y sacan, bueno, no sé si saca una réplica o lo que sea. Réplica, en casi todas las iglesias. Son réplicas, pero hace... la fiesta del Tincal, creo que claro. No, son réplicas, yo creo que nunca la van a sacar. Y el pobre Indiana Jones perdido por Tanis buscándola. También estaba en mitad del desierto de Egipto con las líneas de Nazca. O sea, bueno. Que también está muy bien Tanis, ¿eh? Una ciudad muy interesante. Mm. Escribió toda una obra, ¿no? Gran Han Han Kong, Simple y Señal, para intentar demostrar o seguir la pista a dónde llegó. Que, por cierto, él relaciona el Arca de la Alianza con otro mito bíblico, que es con la reina de Saba. Porque todo surge a raíz de eso. Es decir, él un poco se sustenta su teoría, con independencia de que sea verdad o no que esté en Asun, en Etiopía, el Arca de la Alianza. Yo personalmente creo que no, porque si no ya lo hubieran sacado. Pero lo que sustenta es que a raíz de el encuentro sexual que tuvo Salomón con la reina de Saba, que hubo ahí un intercambio de regalos y demás cosas, pues nació un hijo llamado Menelik, y Menelik es el que se encarga de llevar, bueno, de raptar más bien, el Arca de la Alianza, y hay que explique que durante un tiempo estuvo en la isla Elefantina en Egipto, que durante un tiempo estuvo en otras zonas del mundo, en el lago Tana, también en Etiopía, hasta que llega por fin a Asun. Pero, claro, él da por hecho que la reina de Saba existió, que ya sabes que también se ha puesto en entredicho, con lo cual sería otro de esos mitos, y él aporta una serie de pruebas arqueológicas, históricas, bastante firmes, ¿no? Incluso diciendo que el reino de Saba estaría en Yemen. Pero bueno, lo que aporta es que la reina de Saba existió, que hubo un encuentro con Salomón, por lo tanto también Salomón existió, ya sabes que también se ha puesto en entredicho la figura de Salomón y de su padre, el rey David. Lógico. Y que, fruto de eso, pues al final se lleva el auténtico arca, dejando una copia en Jerusalén, que es la que al final acaba siendo perdida u ocultada por los judíos. Es decir, que como ves hay distintas ramificaciones de una misma historia que, si es verdad, justificaría otro tipo de personajes que están alrededor del Arca de la Alianza, como son estos personajes que os acabo de comentar. Es que la arqueología bíblica, la arqueología de verdad, bíblica de verdad, porque el trabajo de Hancock, al fin y al cabo, es un periodista, no es un arqueólogo, y desde el punto de vista de los arqueólogos creo que no está excesivamente bien considerado. Pero la arqueología bíblica académica, hombre, podríamos discutir toda la obra de Hancock y ya sería otro bueno, monográfico. No, hombre, no es lo mismo. Una serie de investigaciones independientes que confluyen en los resultados, analizando las mismas evidencias que... Si quieres, también estudiamos la biografía yendo a egipcios, pues, por ejemplo, de Sai Hawass, también, si quieres, podemos estudiarla. Yo no sé si se puede comparar a Hawass con Hancock. No es que trabajan en diferentes sectores, pero yo creo que uno y otro se nutren de lo mismo. En definitiva, y uno se nutre del otro lo mismo que el otro del uno, es así. Bueno, tampoco el trabajo de uno tiene cualquier escribiente otro. Comete siempre un borrón, Manuel, siempre, pero eso no invalida que este señor haya sacado y haya hecho mucho por la arqueología, incluso más que muchos arqueólogos. Bueno, por la arqueología no. Si quieres, por el conocimiento heterodoxo por del el conocimiento pasado, arqueológico. O por hipótesis, por aportar hipótesis revolucionarias, pero la comunidad arqueológica y la comunidad arqueológica bíblica es muy estricta, y a la hora de y cada vez más. porque incluso hasta los trabajos de Petri, que es uno de los padres de la arqueología bíblica, son una y otra vez, bueno, tú lo sabes bien, revisados, y el avance de la ciencia y de la tecnología y de los sistemas de datación, sobre todo, hacen que ahora, con la tecnología del año 2011, se vuelvan los mismos emplazamientos arqueológicos, se vuelvan a hacer excavaciones, se revisen las cifras, las conclusiones de investigadores anteriores que trabajaban con los medios que tenían, y constantemente se esté reescribiendo la historia. Sobre no todo, siempre son tan estrictos, Manuel, que no tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás. Hombre, no sé. Además, navaja de Ockham. O sea, normalmente para explicar una cuestión, la hipótesis más razonable y más sencilla suele ser la acertada. Y a veces en el mundo heterodoxo, hombre, las hipótesis son lo de los Anunnakis, hombre, son bastante más enrevesadas. Y además, la cuestión no es esa. A lo que quería ir es que has mencionado la reina de Saba, Salomón. El problema es que aceptamos este libro como una crónica periodística. Manuel no muestra la Biblia al resto de los contertulios. Exacto. Y no lo es. Porque no todos nos ven. Por y la arqueología bíblica, que empezó en el siglo XIX, el siglo XX, con grandes entusiastas, ahora nos damos sonriendo cuando hablamos de las expediciones a la Ararat. Hombre, es que para subirse a la Ararat, que no es un 8000, pero bueno, es una ascensión muy dura, hay que tener una motivación. Pero bueno, el ciento y pico. Vamos, al Kilimanjaro la gente sube andando y está mucho más alto, que tampoco es una altura tan... Vale, pero no es lo mismo subir a Kilimanjaro que subir a la... Pero tampoco es una montaña especialmente difícil. Ahí si lo hablas con César Pérez de Tudela te dirá que no es tan complicado. Es decir, hombre, tiene la complicación de una montaña... César Pérez de Tudela, a mí subir a la Barbanza ya me cuesta. Pero vamos, los 700 metros a Manuel se le empinan, imagínate los 5000 y pico. ¿Cómo? ¿Cómo? Joder, sois unos mal pensados de la leche. Ya he perdido el libro. No te expresas muy bien. No, que algunos tenéis el vocabulario de sinónimo muy... Ya sabes lo de la encuesta que hubo. Con entusiastas creyentes, como esos entusiastas que subían al Ararat en busca del Arca de Noé, que querían demostrar al mundo que la Biblia tenía razón. Y, como decía Manuel Vicenel, que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y a medida que empezaron a hacerse excavaciones, intentando ratificar el testimonio de la Biblia, se fueron dando cuenta de que pues, no podían. No solo no podían, sino que en muchas ocasiones lo que decía la Biblia no casaba con lo que decía la ciencia y con lo que decía la arqueología. Se han hecho algunos descubrimientos. Hay cositas que se han encontrado, algunas estelas, lápidas, algunas evidencias, Ur, por ejemplo, que entusiasman a los arqueólogos bíblicos porque encajan dentro de la historia bíblica, de la tradición bíblica. Pero con el paso de los años, y a medida que avanzaba el siglo XX, dejó de intentarse con la arqueología bíblica demostrar lo que decía la Biblia para limitarse a contextualizar lo que decía la Biblia dentro de su contexto histórico. Y ahí nos sorprenderíamos si supiésemos la cantidad de personajes, de circunstancias y de hechos descritos en la Biblia que los arqueólogos no consideran reales. Y a partir de ahí, todas las conjeturas, las especulaciones, las búsquedas para intentar encontrar a Noé... Hay otra cosa, un reflexión que me parece interesante. El Arca de Noé, el Arca de la Alianza son dos de las grandes piezas de caza mayor para los arqueólogos. Curiosamente, con todos los personajes de la historia, todos los arqueólogos de la historia, con los grandes personajes, han buscado la mejor evidencia, que es su tumba, ¿no? El caso de la tumba de Alejandro Magno, la tumba de Gengis Khan, pero eso no ocurre con la arqueología bíblica, porque claro, encontrar la tumba de Jesús... Claro, ¿qué pasa con la resurrección, ¿no? Pero bueno, están encontrando otras tumbas de personajes bíblicos. Sí, pero ¿por qué no se busca la tumba de Jesús? Si bueno, porque alguien dice que ya la ha encontrado. Puedo decir 8 ubicaciones distintas de la tumba de Jesús. Hay 8... Se ha encontrado tumbas cada cierto tiempo, lo que pasa es que, bueno, tiene la divulgación que tiene, ¿no? Y en algunos casos, pues mucho más mediáticas. Por ejemplo, hace poco se dijo claramente que la tumba de San Pablo estaba en el lugar donde siempre se había dicho que estaba, ¿no? Que es la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. Que la de San Pedro está en el Vaticano y también se han hecho una serie de prospecciones arqueológicas para intentar demostrar que la tumba que hay allí por lo menos corresponde a la época de San Pedro. Que la de Herodes se acaba de encontrar no hace demasiado tiempo. La de Caifás también se ha encontrado. Es decir, que en lo que respecta la de Prisciliano está en Santiago. La de Prisciliano está en Santa Lola de Bóveda, como todo el mundo sabe, en Lugo. A mí me gustaría preguntarle a Ignacio. No, si es una pregunta que estoy seguro que vas a contestar pues acertadamente como siempre. Pero En los arcos del triunfo de Roma, ¿podemos decir que lo que hay representado en estos arcos correspondería a pasajes históricos revestidos, evidentemente, pues de toda la pompa, el boato que lleva un triunfo? ¿Podemos decir que contienen pasajes históricos auténticos? Sí, evidentemente. ¿Podemos decir entonces que el arco de las siete luminarias, el arco de Tito, cuando se dice que representa la menorá, la gran menorá, alguien habla incluso de la mesa de los panes también, el arca de la alianza, ¿podemos decir que eso se podría corresponder a lo que ocurre en Roma en el 70 después de Cristo, cuando Tito llega, claro, se lleva todo lo que hay dentro del templo de Jerusalén y se lo lleva a la capital? Evidentemente. Entonces podemos decir que el arca de la alianza estaba en ese templo y era real. Pero es que entonces habría salido en algún relieve. Y no aparece en el arco de Tito. Es que yo sepa, no. De hecho, lo más destacado es precisamente el gran menorá, porque tiene que ser enseñado. Luego, casi dará igual lo que hagan con ello, porque los romanos incluso lo pueden devolver. Pero hay que enseñarlo en el triunfo, entonces. Hay una representación en la que se ve, junto a la menorá, justo detrás, se ve pues como una especie de cajón gigante, que tiene además forma de, en la parte superior, pues como una cajita con forma de pirámide, el cierre forma piramidal, y donde se le ve con gran júbilo, pues, como se ve en toda la escena, levantando a las legiones romanas esa cajita, una caja de gran tamaño. Claro. Muchos investigadores han entendido que si por un lado está representada la menorá, pues ¿por qué no va a estar representada en esa forma que aparece puntualmente en este arco del triunfo de Tito? ¿Por qué no va a estar representada ese arca de la alianza? Claro, es que es una posibilidad. Lo que pasa es que si no hay un solo epígrafe que diga es que es el arca de la alianza, puede ser ese arca de la alianza, puede ser otro arca con leyes, con tributos, porque la gran menorá no era lo único que llevaban. Llevaban esclavos, llevaban trigo, llevaban armas de los vencidos, llevaban documentos, y son libros sagrados también, porque los romanos, de hecho, para admitir una religión o incluso pues casi para tenerla un poco, entre comillas, entre control, lo primero que hacen es pedir los libros. Es decir, yo te pido a ti tus libros porque sé que eres cristiano, me tienes que dar tu Biblia. Luego lo mismo te la devuelvo, pero tengo que llevármela a mi templo y decir, que está aquí, pero está aquí con es, nosotros. Lo que es evidente es que esa caja, ese arca o lo que fuera que está representado, era lo suficientemente importante para que se representara al lado de la menorá y de otras. Sí o no, porque si la menorá, que ya te digo, yo es lo único que recuerdo, es verdad que puede estar perfectamente, es lo que ocupa la figura central, lo más destacado por encima de todo es la gran menorá. Lo demás son, digamos, acompañamientos, porque los romanos esculpen las cosas en primer, segundo, tercer plano, digamos. Entonces, si hubiese sido realmente el arca de la alianza, a mí me extraña que no le hayan dedicado una cosa aún más grande, porque sí, la gran menorá tiene su historia, tiene su también su magia, entre comillas, pero caray, el arca de la alianza, que es un arma tan potente, no sé, me extrañaría un poco, pero ya te digo, no, ahora mismo no, lo único que recuerdo es, claro, la gran menorá. Según la tradición no sería el arca de la alianza y no lo lleva las legiones de Tito, pero sin embargo sí estaba dentro de ese tesoro que acumulan en la mesa de Salomón, que luego es la que recupera a los visigodos, y a partir de ahí de Toulouse pasa a Toledo y se genera toda una historia. Pero nunca se habla del arca de la alianza como tal. El arca de la alianza realmente en aquella época, cuando llega Tito, ya no estaría en Jerusalén. Esa o bien había desaparecido, o bien había sido ocultada, o la habían destruido. Pero ya en aquella época, el Arca de la Alianza, no hay ningún tipo de crónica que te hable del Arca de la Alianza. Otra cosa es la interpretación que se haga, pues, de ese dintel, de ese gran muro, ¿no? Donde sí queda reflejado, pues, la euforia que tuvieron las legiones de Tito, que, por cierto, creo que lo dejaron luego en el templo de Júpiter Capitolino, ¿no? Todo ese tesoro. Claro, es, digamos, el dios principal, el dios del Estado, y todo eso, como digo, son tributos, son las armas de los vencidos, por así decirlo. Es una manera de humillar, básicamente, a esa cultura vencida. Entonces, ¿ante qué? Ante ese dios que les ha dado la victoria, porque son los dioses los que conceden la victoria. Pues sí, tienes interpretaciones, Jesús, en las que se habla precisamente eso, de que lo que está representado ahí es el Arca de la Alianza. Pero, ya te digo, las crónicas no hablan para nada del Arca de la Alianza ya en esas épocas. Por eso, no se sabe qué pasó con el Arca de la Alianza, y de ahí que haya distintas teorías de que si fue enterrado en Jordania, por ejemplo, en el monte Javán Adnaba, en el monte Nebo, ¿no? El famoso monte Nebo. Es decir, que si todavía permanece en algunas de las zonas subterráneas de Jerusalén, por debajo del templo. Y de hecho, pues hay varias investigaciones. Ron Wyatt, por ejemplo, es uno de los que lo pensaba, ¿no? Que estaba en Jerusalén, en una finca cerca de la ciudad vieja. Otros hablan que a lo mejor está en alguna de las cámaras secretas de Egipto, de las pirámides. Es decir, hay distintas interpretaciones, pero se pierde el rastro desde que llega Nabucodonosor, se pierde el rastro del Arca de la Alianza. Es decir, algo pasó ahí, la ocultaron, la destruyeron o hicieron lo que fuera, porque luego ya todo lo que hay son distintas leyendas, y una de ellas, pero yo creo que es una leyenda, es lo que ocurre con las tropas romanas cuando recuperan lo que queda del tesoro del templo de Salomón, del segundo templo. También hay que hablar no solo de un arca de la alianza, sino de varias. Todo esto suponiendo que haya existido alguna vez. Claro. Claro, eso era lo que yo os quería preguntar, que antes poníais en duda la existencia del rey Salomón, porque creo que en la Biblia hay bastantes referencias al templo de Salomón, la importancia de Jerusalén. Quería que ahondarais en ese tema. Hay mucha gente y muchos arqueólogos bíblicos que dudan, bueno, de muchas cosas. Cuando hablamos de los arqueólogos pensamos que es una especie de corpus uniforme, ¿no? Y de que todo el mundo está de acuerdo con lo que dice el otro, que va, en absoluto. Hay pañoladas traperas como en cualquier otra profesión, y esto lo sabe muy bien Ignacio Monzón, ¿no? Es decir, una cosa es lo que diga un arqueólogo, un historiador, y otra es que lo secunden los demás. Entonces, se llega al extremo, pero no solo de arqueólogos, sino también de teólogos, de dudar de la existencia del rey David, de Salomón y del templo de Salomón. Sin embargo, Lorenzo, hace poquito se descubría una ciudad que atribuyen a David, a la ciudad de David y Goliat. Pues sí, efectivamente. De hecho, digamos que la noticia la podemos traer al momento presente, porque es que se descubrió también un altar y una inscripción en esta ciudad, que además es filistea, llamada Gat. Durante los trabajos de excavación en Tel el Shafi, que es el nombre de la ciudad, un yacimiento identificado con la bíblica ciudad filistea de Gat, se ha descubierto un altar de piedra que vendría a estar ubicado más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de la protohistoria, ¿no? En este caso, de la arqueología bíblica. Y hay que destacar que Gat fue la ciudad más importante y poderosa de los filisteos, y los arqueólogos además estiman que también era la más grande de toda la tierra de Israel en aquel tiempo, ¿no? En el siglo IX, hasta que fue saqueada por Hazael, rey de Damasco, en el más o menos 830-820 antes de Cristo. Volviendo al tema del altar, que es lo que se ha descubierto, este mide aproximadamente 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de largo, y fue, como os digo, hallado por un equipo de arqueólogos al mando del cual se encontraba el profesor Arem Mayer, miembro del Departamento de Tierra de Israel y Estudios de Arqueología de la Universidad de Bar Ilan. Y este buen hombre ha dirigido el proyecto de la excavación de Tel el Shafi desde hace 15 años, centrándose principalmente en la capa filistea del yacimiento. Lo que ha llamado poderosamente la atención de este descubrimiento, para los expertos, es que el altar tiene cuernos, es decir, en su parte frontal. Tiene 2 cuernos, al contrario de lo que venía a ocurrir en otros altares que generalmente tenían 4. Sobre los hallazgos, si os parece, nos hablan los compañeros de InfoLife Televisión. Un altar de piedra del siglo IX a.C. fue encontrado en una excavación arqueológica en Tel Safit, un lugar identificado en la Biblia como la ciudad filistea de Gat. El altar presenta un par de cuernos en su parte frontal y una cornisa en el centro. Según estas características, el hallazgo sería una reminiscencia de los altares judíos de la misma época que se describen en las Escrituras. En otras palabras, este descubrimiento arroja luz sobre los vínculos culturales que pudieron existir entre los dos pueblos. Según el profesor May, responsable del hallazgo, el altar demuestra la proximidad cultural entre los dos países, que según las Escrituras, eran eternos enemigos. Les habló Are Gustavo Calderón para InfoLife TV. Y es que en este mismo lugar es donde hace 5 años los arqueólogos israelíes descubrieron una puerta antigua de la que se suponía era la ciudad bíblica de Shal Rahim, ubicada cerca del valle de Terebinto, donde filisteos y judíos pues entablaron una cruel batalla que se decidió, me imagino que ya estaréis pensando en qué batalla estoy hablando, pues se decidió, pues como ya os habréis imaginado, el rey David venciendo al gigante Goliat, dueño y señor de dicha ciudad. Esto es lo que nos dice la mitología, Manuel. No empieces a temblar. Seguimos traduciendo y poniendo palabras para la descripción. Manuel ha sacado una Biblia, la ha abierto, está leyendo, y ante los comentarios de Lorenzo pone cara de circunstancias, como diciendo, es que quiero matizar algo. Me está odiando este hombre. Bueno. La cantidad de Biblias que ha traído Manuel, Según qué tema, saca una, la Vulgata. No, pero es que como luego te vayas a vender libros, te forras, Vamos, puerta por puerta. Si llaman a su puerta esta noche, ábranle, que es Manuel Carvallal con un libro. Y la carretilla que tengo aquí al lado, tengo el Talmud, la Torá y el Corán. Es que lo tiene todo. El Bondagis, el Popol Vuh y la Supanisad, todo aquello. Bueno, la cuestión es que esta investigación la llevó a cabo un señor llamado Joseph Garfinkel. Ya empezamos con los nombres. De la Universidad Hebrea y su equipo descubrieron la ciudad de David y Goliat, como os he comentado, o más bien lo que queda de ella, ¿no? Porque no es ni más ni menos lo que se ha encontrado, pues no es ni más ni menos que una puerta fortificada. La puerta además está construida, y esto sí llama la atención, con piedras de unas 10 toneladas de peso y está ubicada en el lado este del yacimiento mirando hacia Jerusalén. Lo que está claro es que para construir esta piedra y esos bloques, yo no sé si Goliat existió o no, pero eran necesarios auténticos gigantes. O sea, parece un gran cráneo con un agujero en el medio. Vaya, si existió, como que existieron como diluvios, existieron muchos. Sí, sí. Y luego que aparezca la Kawasaki. La historia más conocida, que yo creo que es más conocida, porque hay mucho de simbólico en esa, en ese triunfo, en ese enfrentamiento del pequeño David con el gigante Goliat, ¿no? Uh-huh. Que es lo que se narra en la primera de Samuel, capítulo 17, joder, que se dedica. Pero es que si nos vamos, ¿eh? No, no, pero fíjate lo interesante, es que memoria, si nos vamos a la segunda de Samuel, que es el libro siguiente en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21, versículo 19, dice: hubo otra batalla en Gob con los filisteos, y Elehanam, hijo de Jari, betlemita, mató a Goliat de Gat. Vamos a ver, ¿lo mató David o lo mató Goliat? O sea, o lo mató Elehanam. Se mató el viejo, vamos. Que es, esto es a lo que me refería antes. En la primera de Jueces tienes una versión, y en la segunda de Jueces, que es el libro siguiente, tienes otra distinta. Bueno, sería curioso, la apelación, ¿no? Apelarían. No, hombre, serían muchos jueces como... Entonces también se utilizaban... Había tantos goleados, no, como arcas. Entonces se utilizaban también Nick, como hoy en día. Es decir, era el Nick de David. Pues. Va a ser eso. Este es el problema de utilizar la Biblia como fuente, que, claro, que te llevas muchos chascos. Ya, pero a ver, son dos cosas distintas. Una es que los lugares geográficos que mencionan existan, claro, existan, y los personajes históricos. Y los personajes históricos, bueno, históricos, y otra es las distintas interpretaciones, porque sabemos que la Biblia ha metido mano mucha gente, con lo cual en traducciones, en interpretaciones, en varias historias que se han hecho, pues calla, que se ha caído ahora el vaso. Puede ocurrir aquí un accidente. En muchísimas de las interpolaciones que ha habido se dan las contradicciones, pero eso no quita para que los lugares geográficos que se citan sean correctos. Te va a caer un pequeño diluvio encima. Y me explico, cuando hablamos de hallazgos bíblicos, se puede hablar de o ciudades o tumbas. Tumbas acabo de comentar, lo de San Pedro, San Pablo, Caifás, Herodes, pero es que en ciudades está la de Ur, está incluso la de Sodoma y Gomorra, que ya sabéis que se han descubierto unas ruinas donde dice que posiblemente tuviera que ver con Sodoma y Gomorra. ¿Existieron esas ciudades? Según algunos arqueólogos, sí, porque al sudeste del Mar Muerto han aparecido ruinas que se han encontrado unas bolsas importantes de azufre y de gas, y eso pudo haber generado esa devastación por como un fenómeno geológico natural, me refiero, no como una especie de castigo divino. Nazaret, hace poco también se ha descubierto un tipo de casas donde dicen que bueno, que debía ser una aldea de unas cuantas casuchas, pero que a lo mejor sí que existió, cosa ¿sí? que hasta ahora decían que no, que Nazaret nunca llegó a existir. Gat, Magdala, las ruinas de la ciudad del rey David que comentaba Lorenzo, etcétera, etcétera. O sea, que te quiero decir que al final lo que nos está dando como prueba la arqueología bíblica es que ese tipo de lugares existieron. Algunos. Hombre, y claro, cuando el río suena, agua lleva. Eso que es, último que has dicho, es súper interesante. Porque reconstruimos el drama que tienen los historiadores, y sobre todo los educadores, en todos los periodos de la historia, es que tienen que dar resultados, que dar conclusiones y responder a las preguntas. Y todo el discurso sobre la historia de la humanidad, no solo sobre la historia sagrada, que tenemos en los libros de texto que se enseña en las escuelas, tiene que ser revisado constantemente. Claro. Y muy probablemente con los próximos descubrimientos arqueológicos que se hagan en los próximos 2 o 3 o 4 siglos, vamos a tener que reescribir totalmente la historia, no solo de la especie humana, sino de todas las religiones. Pero sí es cierto que la arqueología bíblica ha conseguido algunos éxitos que casan, que encajan, y son esos hechos de los que se puede hablar en la encuesta, son hechos históricos que aparecen reflejados en la Biblia. Pequeños elementos, en realidad, porque las grandes piezas, los pesos pesados de la historia bíblica, las figuras de Moisés, de Abraham, de David, de Salomón, por desgracia, a fecha de hoy, no solo no hay ninguna evidencia arqueológica que la demuestre, ni siquiera la de Jesús, y este es un tema mucho más delicado. De hecho, existen historiadores, no muchos, pero bueno, a ver, los ailos que niegan incluso la existencia de Jesús de Nazaret, y estamos hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, de un periodo histórico mucho más reciente, porque las referencias históricas que hay, Flavio Josefo, todas, son o falsas o circunstanciales. Sí se menciona el movimiento, la secta de los cristianos, ese movimiento, pero en cuanto a la sí, las consecuencias, pero igual no la causa. Exacto. Eso. En cuanto a la figura histórica de Jesús de Nazaret, wow. Es un tema mucho más delicado. Y todas las evidencias... De todas formas ahí sí que... me gustaría hacer una matización. Si cogiéramos todos los personajes históricos que damos por hecho que existieron, cierto, de esa época, al margen de cualquier aspecto religioso, y aquellos sobre los cuales no haya una prueba definitiva de su existencia, seguramente nos quedaríamos vacíos, ¿eh? En muchas cosas. Evidentemente, evidentemente, sí. Pero tenemos que responder a la historia. Lo que pasa que ahí hay un problema. Si yo, por ejemplo, dudo de Pitágoras, no pasa nada, pero precisamente dudar de estos personajes hace que mucha gente, vamos, le sangren los oídos. De hecho, es verdad que, por ejemplo, ahí, cuando la arqueología bíblica, que realmente toda arqueología era, entre comillas, bíblica, porque toda tenía que pasar bajo la cronología bíblica, ¿no? Aunque excaves en Galicia, todo tiene que estar ahí bien medido. Cuando empezaron a demostrar que es verdad que muchas de esas cosas no eran ciertas, hay gente que se lo tomó muy bien y dijo, pues es que esto no hay que entenderlo igual. Hay gente que es muy moderada, hay gente muy fanática que dijo, no, esto es una prueba de fe o cualquier otra cosa. Y hay gente, por ejemplo, la Escuela de Copenhague, que es enormemente crítica, que es la llamada minimalismo bíblico, que a veces casi algunos parecen muy negativistas y otros no tanto. Entonces la cuestión, y además, por ejemplo, lo decía antes Lorenzo, sí es verdad, todos los arqueólogos tienen sus borrones, pero la cuestión no es que tengan borrones, porque es verdad, todos nos equivocamos. Petri, por ejemplo, Flinders Petri es de finales del 19 y el hombre, pues con los medios, pero bastante bien lo hizo. No, desde luego, tenía una capacidad para trucar fotografías increíble. Y para dinamitar sarcófagos. Claro. Como todos, pero por ejemplo, claro, todos los penes, todas las mujeres desnudas en los jeroglíficos no aparecían en las fotos de Flinders Petri. No aparecía ninguna. Y todos los hombres no tenían pene. Porque joder, pues eso es que no vio a Ming, ¿no? Claro. ¿Qué tiene? Es que era una época. Pero eso es como la no, es que Ming, Lorenzo ha hecho un gesto, volvemos a traducir, diciendo que de ahí viene lo de Minga. Hombre, más que Minga, yo hablaría de algo un poco más grande, ¿no? Minguiña, que se dice en gallego. Pues es que... Bueno, no empecemos ahora a comparar, ¿eh? Vamos aquí ahora a ver qué cosas. Pero bueno, él tenía sus recursos. La cuestión es que él sí, para la época, empleó unos recursos muy científicos. Por eso, pues Zaihawas, por lo menos es arqueólogo titulado, él sí puede desarrollar una investigación. Yo, por ejemplo, no me voy a creer a Hawass si el tío no me hace una publicación científica demostrándome las cosas. Si la persona que lo hace, me da igual, es periodista, es zapatero, pero sí hace un desarrollo científico, y se puede ver y se puede contrastar, se puede criticar, porque de eso se trata, por eso se publica en revistas científicas. Que sea falseable. Que sea falseable de Popper, por ejemplo, la tesis de Popper. Pues entonces sí me lo creeré, pero claro, muchas veces, claro, no es cuestión de decir, no, es que los arqueólogos no quieren que entre nadie. Es que el trabajo arqueológico es extraordinariamente difícil. Yo, por ejemplo, como arqueólogo titulado, con posgrados y demás, yo no podría meterme ahora a dirigir una campaña de excavación en el Próximo Oriente. Necesitaría una formación en filología semita, en lenguas bíblicas, en griego muy antiguo, necesitaría buenos trabajos de campo, necesitaríamos algún geólogo o dos. Entonces, todos esos trabajos, los trabajos más serios, que normalmente no son españoles, suelen ser de otros países más boyantes en ese sentido, es que requieren una cantidad de medios, de recursos, de análisis, de revisiones absolutamente increíbles, por eso. Para las publicaciones académicas. Para las publicaciones. Pero luego estamos los que no somos académicos y vamos por libre, que no le pedimos permiso a Hawass para meternos en las cámaras de la Gran Pirámide o para meternos por el culo de la Esfinge, como dice Lorenzo. Ya estaba pensando en eso. Hawass escucha este programa, cuidado. Sí, seguramente. Sí, le mando recuerdos desde aquí, cariñosos. A su Alteza. A su Alteza. A su Lama. Que le quedan 4 telediarios, por cierto. Bueno, yo creo que quedan dos avances informativos. En el poder, me refiero. Pero bueno, es ministro en Egipto. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y sostenido por la dictadura, momento, por la nueva dictadura militar. Ya te dije en su momento que llegará más alto todavía. Ya lo verás, como sí, ya lo verás. Que va, salvo que la prisión esté a mucha altura, no llegará tan alto. Bueno, pero si lo que tú decías, Ignacio, es que si estamos de acuerdo. Si es que yo creo que o sea, en ese sentido no hay ningún tipo de lugar, que hay que no hay ningún tipo de controversia. Y, claro, ¿no? A ver si me dejas de hambre. Pues eso, que pero no, que no he dicho nada de toda la hora. Ay, hombre. No, lo que ocurre, Loren... No, deja, no, se termino. Ya no me digas, va, aquí, bueno, pero bueno. No, pero ya... Está pesado en Madrid. Lorenzo tiene una risa contagiosa, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pues eso, que yo creo que ahí no hay ningún tipo de cosa. Ha traído el espíritu andaluz. Déjame en paz, por favor. Déjame en paz ya. Déjame hablar, como decía el gran Fernando. Bueno, Arrabal. Pues eso, Arrabal. la cuestión es que no hay ningún tipo de controversia en lo que tú estás diciendo y lo que hemos podido defender nosotros. La cuestión es que también hay periodistas, y esos periodistas ofrecen posiblemente muchas veces investigaciones de biblioteca, también de campo, hablan con arqueólogos, con unos, con otros, porque como bien decís, la arqueología no va en una sola dirección, sino que tiene múltiples direcciones, y hay muchos arqueólogos en el pensamiento, me refiero. Es decir, la arqueología en América no es como en Europa, no es como en África. Es decir, la arqueología en América, por ejemplo, yo lo he visto y lo hemos contado en alguna ocasión, como el arqueólogo, antes de entrar en una zona que se estima sagrada, lo primero que haces es pues verter un poco de agua para ofrecerla a la Pachamama, porque esa creencia está ahí. Es decir, es como, muy... Como un arqueólogo occidental, dale, que no me dejabais, ¿eh?, el Padre Nuestro antes de meterse en la excavación el siglo pasado. Pero Manuel, si a lo que voy es que se llamen Baobal, se llamen Hancock o se llamen Hawass, da igual. Si todos hacen un servicio extraordinario, que todos tienen un borrón en algún momento, por supuesto. No ha tenido borrones Hawass, por Dios. No ha tenido borrones Hancock o Baobal o cualquiera de nosotros. La cuestión es que eso no es óbice para reconocer, y no hagas así con la cabeza. O sea, es que no es óbice, no, es que... en fin, pues eso. No es óbice para pensar que esta gente también han hecho mucho porque ese conocimiento avance, para que ahora mismo nosotros se vamos un poquito más. Que en ocasiones se ha podido llevar al límite, posiblemente, pero ¿por qué no? Estamos hablando de un pasado que en una porción muy elevada no conocemos. Anda a hablar. Ahora sí. No, fíjate, vale. Es que a propósito de eso que estás diciendo, yo no sé el caso de Ignacio, que es un historiador, digamos, de método, ¿no? Y, claro, y forma parte del método. No sé en tu caso en concreto, pero hay muchísimos que no se iban a ser por personajes tipo Hancock, tipo, claro, Daniken, etcétera, etcétera, etcétera, no hubieran cursado esa carrera y no nos hubieran ayudado a recomponer nuestro pasado. Y una vez la han cursado, se han dado cuenta de la cantidad de tonterías, claro, que habían leído todo el, claro, silencio, sí, ¿no? Sí, sí, pero gracias a eso, y el espíritu se lo impulsó esos, sí, personajes. Bueno, como los primeros arqueólogos bíblicos se iban a buscar a Palestina las pruebas de la revelación, y volvieron, bueno, pues con las pruebas de la revelación. O los primeros historiadores, Heródoto no se licenció jamás. Es decir, pero cuántas veces, tú lo acabas de decir, cuántas veces se ha tenido que reescribir la historia, cuántas veces vamos a tener, sí, que reescribirla, Loren, a ver, en base a investigaciones, común, Manuel. Porque no tenemos otra cosa. Claro. Una cosa es que Hawass te diga que en los canales ascendentes hay una cámara, y entonces tú vas allí, miras en los canales y la ves. Eso es falseable. Eso se puede demostrar, sí, o que es cierto o que es falso. Si yo te digo que los Anunnakis eran unos extraterrestres que guiaron a la civilización sumeria, pues o me crees o no me crees. Pero, hombre, Manuel, pero es que no me estás poniendo en una situación que yo no defiendo eso. Pero te has llevado la cosa a los extremos, que parece, claro, no, claro, Dios, es falsa, estamos en un, claro, extremo. Es falsa, claro que es falsa. Pero dentro de poco... Porque yo no he visto decir a Hancock cosas tan irracionales como lo de los Anunnaki nunca. No, bueno, pues la teoría de las estrellas, de la... De la precesión de los equinoccios, pero eso no lo ha descubierto Hancock, ¿eh? No. Pasa que él ha hablado mucho sobre ese tema. No, él utiliza la constelación de las Pléyades, ¿eh? ¿No? Orión. De Orión, para intentar datar mucho más, con mucha más antigüedad, la construcción de las pirámides. Sí, pero establecer la colocación de las estrellas en tierra, es decir, ya, la colocación de las pirámides tiene que ver con lo que hay en el cielo. Es que, joder, Hancock es egipcio. Sí. No, estáis confundiendo con Baobal. Con Baobal, perdón. Baobal, que es otro de los pilares de esa. Sí, sí, sí, sí, han trabajado juntos muchos años. Es el pilar. Yo puedo aceptar que alguien que no haya estado en las cámaras de descarga afirme eso, porque no ha estado. Pero si alguien ha nacido a 100 metros de allí. A eso, pues. Caso de Baobal, ¿no? Pero alguien que haya estado allí, coño, o ha entrado ciego, o ha tenido que ver lo mismo que he visto yo. ¿Por qué? ¿Por el cartucho? No por el cartucho. ¿Por la pintura? Por lo que está al lado del cartucho. Porque ya lo he explicado en alguna ocasión, lo que a mí me sorprendió allí es que los bloques que confluyen en uno de los vértices están partidos. Y ves que la pintura, la misma pintura con la que está escrito el cartucho de Jufu, se pierde hacia adentro. Es decir, que esos textos, esos brevísimos textos jeroglíficos que hay en las piedras de la pirámide de Keops, se dibujaron antes de que se terminase la construcción. Se acabó el debate. Ya no hay más polémica posible. Quizá precisamente por eso no se da a conocer con mucha más energía esa evidencia. Porque Egipto vive en un porcentaje altísimo de su economía del flujo de turismo. Y a Hawass le importa tres pitos que tú vayas a Egipto porque crees que fueron extraterrestres, atlantes o la cultura faraónica la que construyó las pirámides. Lo que quieren es que vayas, ¿no? Que esa es otra, la dimensión comercial o económica de la arqueología. Lo que no entiendo es por qué ha derivado esto hacia la cámara de descarga y hacia, o sea, al final, el cartucho de Keops. Sí, porque si os recordáis, yo os había dicho que hablaréis del templo de Salomón. Ah, claro. Eso iba a decir, que los últimos instantes, un par de minutillos para hablar sobre Salomón, que lo podemos recuperar después, por supuesto. Para el judío, Salomón existe igual que el rey David, o sea que eso no hay ningún tipo de dudas. Incluso, como bien sabéis, hay tumbas que se asocian a estos personajes, ¿no? Incluso también a Moisés, donde tampoco se ha encontrado nunca la tumba de Moisés, y también se ha discutido si realmente estamos hablando de un personaje, bueno, mitológico, o realmente tuvo una trascendencia real. Y sin embargo, de Moisés hay lugares donde dicen que está la tumba de Moisés. Otra cosa es que sea verdad o que sea mentira. En el caso de los patriarcas, también en Jerusalén es lo que se llama la cueva de las tumbas dobles, donde están las tumbas de Abraham, de Sara, de Isaac y Rebeca, y de Jacob y Lía. Pero cuando hablamos de David y de Herodes, perdón, de David y Salomón, porque la de Herodes, yo creo que Herodes tocará después. No ha quedado, yo creo que no hay duda. Estos reyes de Judá, salvo contadas excepciones, siempre fueron sepultados dentro de la ciudad de Jerusalén. Lo que pasa es que no se encontraban las tumbas. Bueno, pues hay una creencia generalizada, a pesar de que no está demostrado, que ciertos monumentos, que son túneles que forman como tumbas, pertenecieron ni más ni menos que a David y Salomón, que han sido muy dañadas por la explotación de las canteras, en fin, de manera que no ha sobrevivido ninguna inscripción que las identifique. Pero la tradición popular afirma que esas tumbas en forma de túneles corresponden a las de David y Salomón. Un poco ya, si queréis, como toque semigracioso, hay una creencia rastafari que cuenta que sobre la tumba de Salomón creció la primera planta de marihuana, que ellos llaman canja, y de ahí viene lo de ser considerada para ellos la flor sagrada, la flor sabia, la flor de la risa. Pues eso, los rastafaris están convencidos que fue la tumba de Salomón donde surgió la primera planta sagrada para ellos. Solo dos cosas, brevemente, volviendo al tema anterior, perdona, Jesús. Sí. Keops, está el cartucho, es pintura, ¿verdad? Es materia orgánica. ¿Por qué no se ha datado? Se puede datar, o por lo menos intentarlo. En segundo lugar, habéis entrado en el Museo del Cairo, me imagino que en muchas ocasiones. Habéis visto que justo a la izquierda hay una sala que está llena de sarcófagos. Todos y cada uno de ellos tienen el sello de Jufu, el sello de Keops. Incluso hay una corriente de historiadores, quizás con la mente un poquitín más abierta, que están defendiendo que Keops, en realidad, lo que fue una escuela de maestros, de enseñanza, de conocimiento. Y por eso están planteando que aparezca este sello. Venga, Ignacio, que es que veo... Ignacio dice que no, pero... No, es que me atacan con la cabeza, ¿te das cuenta? Empiezan a hacer así. Tras la breve interrupción que tenemos que efectuar, porque estamos en plena tertulia, qué curioso, las dos horas de tertulia que llevamos hasta ahora, durante los 40, 50 primeros minutos hemos hablado de los diferentes asuntos y al final hemos concluido en ambas cosas con discusión relacionada con Egipto en las dos horas. Al final se nos va a quedar corta la tertulia de esta madrugada con tres horas para hablar de arqueología bíblica. Programa especial de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aún vamos a estar todavía hasta las 4 de la madrugada. Hablamos sobre arqueología bíblica, hemos hablado ya sobre el diluvio universal, sobre el arca de Noé, sobre el arca de la alianza, hemos hablado sobre David, sobre Goliat, sobre Salomón, sobre Egipto, hemos vuelto a hablar sobre Egipto, seguiremos hablando sobre Egipto, después vamos a llegar a... y vamos a intentar comprender por qué al final se habla tanto sobre Egipto, aunque no le haga tanta gracia a Ignacio Monzón, que es muy romano él. No, a mí Egipto habla de estos asuntos. Es una de las mejores partes del imperio, claro. Pero ya sabéis que estamos finalizando cada hora de este programa para hacer una pequeña pausa, tomar aire con esta selección especial de villancicos que tenemos ahí por estas fechas. Cosas, ideas, lo que nos inspiran las letras, lo que nos inspira la sociedad, lo que nos inspiran los comportamientos que tenemos los seres humanos y lo que vemos a nuestro alrededor. Estos villancicos, entre comillas, esta selección especial con la que despedimos a cada hora de la tertulia de este 25 de diciembre que acababa hace apenas dos horas. Nos salvaremos juntos o nos hundiremos, cada uno de nosotros por su lado. Los de arriba siempre se sientan en los de abajo. Irremediablemente es cotidiano. Nos salvaremos juntos, cambiaremos el curso de la historia con paciencia y humor. Nadie contaba en serio con nuestra astucia, y eso es irremediablemente cotidiano. Y lo demás será. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, tertulia especial del día de Navidad. Estamos en este programa especial, ya llevamos 2 horas de tertulia. Os recordamos que hemos empezado a las 12, que vamos a estar hasta las 4 y hasta las 3. Vamos a estar todavía con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Ignacio Monzón y con Manuel Carballal, hablando sobre, lo hemos titulado Arqueología Bíblica, pero estamos hablando de tantas y tantas cosas, sobre el diluvio universal, sobre el Arca de Noé, sobre el Arca de la Alianza, sobre Salomón, sobre David, sobre Goliat, y al final siempre hablamos sobre Egipto. ¿Por qué siempre hablamos sobre Egipto? Porque además Egipto, su protagonismo no está solo en hechos relacionados con el Antiguo Testamento, sino también con el Nuevo Testamento. Casi hasta ahora nos hemos centrado en el Antiguo, que por extensión sí puede ocupar 2/3 partes de ese libro que Brandon Manuel de vez en cuando y que nos enseña, muestra y al que acude, pero es último tercio del libro, es el Nuevo Testamento, y nuevamente Egipto es mucho más relevante de lo que en un principio pensamos, ¿no? Sí, porque ahí es precisamente donde tienen que refugiar José y María. Uh-huh. Es un lugar que además estaba dentro de todo ese mundo, el mundo romano, pero que de alguna manera pasan a otra jurisdicción y es un lugar además bastante tranquilo. De hecho, generalmente se suele tener esa idea bastante errónea de que los egipcios eran muy aislacionistas y siempre fueron relativamente abiertos, más o menos, pero siempre, entre comillas, acogieron con bastante amabilidad a los extraños, mientras no llegasen, claro, en grandes grupos como los hicsos. Pero vamos a retomar, ya le estoy mirando. Venga, ponte los guantes. Esos sarcófagos, o eso que has dicho tú, de Keops. Bueno, pues si eso es cierto y tienen esos cartuchos de Keops, hay que leer todo el jeroglífico, porque seguramente no está diciendo el hijo de Keops, uh-huh, el tal de Keops, porque son importantes en función de su relación sanguínea o no con el faraón. El copero de Keops, el tal de Keops. Exacto. Que construyó 3 pirámides. Exacto, porque no le gustaba ninguna. O sea, eso más genial que eso, imposible. Además es que le tenemos en las listas reales. Los mismos egipcios le tenían sus listas reales. Entonces, lo único más problemático de Keops es que teniendo una pirámide tan grande, es que solo hayamos encontrado una pequeña escultura de él, que es como mi pulgar, y encima en el delta. Lo que pasa es que sí hay algunas otras menciones por ahí perdidas. Pero porque, claro, también estamos hablando de un faraón que, por ejemplo, en época de Ramsés II era milenario. Es decir, era casi medio leyenda. Por tanto, yo es que eso de que la pirámide es de Keops, yo creo que está más que demostrado, cuando además incluso tenemos, arquitectónicamente hablando, la evolución de la mastaba más compleja, la pirámide escalonada, pirámide más o menos perfecta, pirámide perfecta, la de Snofru, por ejemplo, la pirámide roja. Por lo tanto, lo de la pirámide de Keops, para mí es que no cabe ninguna duda de que es Keops, que además están las marcas de Keops. Otra cosa es que se tardara más, menos, que haya muchas dificultades, pero no creo que haya más discusión, entre comillas. Podría haberla. Yo estoy de acuerdo que es verdad que las pirámides son de la época que dicen serlo. Pues también es verdad que a partir de ahí se les olvidó hacer pirámides. Sí, completamente. No, hay más. Sí, pero no se les olvida. Pero tienes, por ejemplo, a partir de la Quinta Dinastía, pues pirámides con nombres tan sumamente sugerentes como la pirámide de chocolate. No, a nosotros, porque es un mojón de tierra. ¿Qué se les olvidó en 70 años? Sí, pero bueno, a nosotros se nos ha olvidado hacer catedrales. Bueno, hombre, tienes la Almudena, ¿eh? hay que entender la demostración clara de que se nos ha olvidado. Lo he dicho muchas veces. El hombre actual, nosotros hemos perdido 2 cosas que tenían los antiguos. Tenían tiempo y pelo. Tenían fe. Bueno, algunos lo tenemos todavía de este lado. Oye, tenían, aquí también, qué pasajo, ¿eh? Pero menos, hombre, me refiero. Tenían tiempo y tenían fe. Y con tiempo y con fe, y yo siempre pongo este ejemplo y me parece irrefutable, tenemos el caso de Mejorada del Campo, es verdad, de Justo Gallego, que ha sido capaz de construir una catedral con sus propias manos, sin conocimientos arquitectónicos, y no ha necesitado ni anunnakis, ni extraterrestres, ni atlantes, ni a nadie, simplemente tener fe. Claro. Y eso es algo que tenían, los antiguos. Y a medida que pasa el tiempo y que avanza la tecnología y los conocimientos y demás, vamos perdiendo esa capacidad. Otra cosa, ¿cómo son esas otras pirámides? ¿Son de piedra maciza? No. Tienen muy poquita piedra porque precisamente ya en época de Keops se empezaron a quedar cortos y hubo que traer de muchos otros lugares. Se hicieron de ladrillo que había que hacerlo a granel. Un ladrillo que aguantó muy mal esas condiciones que son muy duras y se acabaron derrumbando. Pero, es decir, es que no se les olvidó, lo que pasa es que no, Egipto a partir de la cuarta dinastía ya no es el mismo, probablemente porque les costó mucho hacer eso. Pero entre otras cosas, que hablamos de una civilización que se extiende tantísimo en el tiempo, claro, que igual simplemente ya no les parecía interesante hacer pirámides y se acabó, hicieron otras cosas tanto más maravillosas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya te digo, sí hay pirámides hechas, pero bueno, mira, es precisamente a lo largo de la historia tenemos una Edad Media. Como hay un retroceso, sobre todo en los primeros siglos, del siglo VI hasta el siglo X, en medicina, en arquitectura, en un montón de cosas, hay un batacazo, sobre todo en algunas zonas, pero impresionante. Y luego ya se empezó a retomar, es decir, la humanidad puede ir... no entrando siempre va... en túneles, en agujeros negros, por cierto, determinadas circunstancias, y luego se vuelve a salir, no es lineal el crecimiento. No. Eso está claro, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Quién sabe este siglo XXI? Exacto, a ver cómo lo acabaremos. Sí, va a ser el comienzo de otra Edad Media o no, todo lo contrario, ¿no? Claro. No nos detenemos, sí, siempre ha sido así. Pero hablamos de Egipto. Egipto en el Nuevo Testamento, siempre muy muy presente, la presencia egipcia de la Sagrada Familia. Sobre ese hecho sí que no hay ninguna duda histórica, ¿no? Partiendo de la historicidad de los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Vamos a no dudarlo en principio. Nicolás Roerich o Nicolás Notovich te dirían que no, que estaba en el Tíbet, ¿no? No sabía ir a Egipto, sino que estaba allí en el Tíbet o en Shambhala. Dudas hay sobre muchas cosas. Es cierto que en Egipto existe toda una ruta de la Sagrada Familia. Existen varias iglesias coptas que puedes visitar, donde supuestamente estuvieron José, María y Jesús. En todo Egipto hay una gran presencia documental de toda la Biblia en el mismo museo arqueológico del Cairo, donde tú mencionas las estelas de Jufu y demás, donde está también esa estatuilla de la que tú has hablado, está justo a la entrada, la pequeña estatuilla, la única imagen que hay de que pues hacia el final, en la planta baja, hacia el final está la estela de Merenptah, que es la primera, muy controvertida, muy discutida también, pero bueno, para los israelíes es la primera mención histórica que está completamente desgastada, ¿verdad? Sí, ha tocado. Sí, yo en eso tengo que reconocer también mi parte de culpa. Pero es que ha habido una presencia importantísima de Egipto en toda la tradición bíblica, con todo lo cuestionado que es la historia del Éxodo, porque no hay tampoco una constatación histórica. Fíjate que es algo que tenemos superasumido, que además hemos incluido en nuestro imaginario colectivo gracias al cine, gracias a las películas, el Éxodo, los judíos escapando de del faraón, la figura de José, la figura de Moisés, pero no hay una constatación histórica. Lo que sí hay, por ejemplo, y de hecho en el Vaticano existen varias instituciones de la Pontificia Comisión de Arqueología Sacra, por ejemplo, los museos vaticanos dedicados a la arqueología y a la etnología. Hay mucha presencia de la arqueología bíblica en el Vaticano, porque ha sido una de las cosas que ha utilizado la Curia para justificar, por ejemplo, yo no tengo tan claro que la tumba de Pedro y la tumba de Pablo sean lo que dicen ser, pero bueno, eso es lo que ha justificado que allí esté el Vaticano, que allí esté el trono de Pedro y que allí esté el representante de Dios en la tierra, que además es infalible y demás. Pero en esas comisiones vaticanas todos los años se dan premio a las mejores investigaciones arqueológicas bíblicas, y en varias ocasiones han sido trabajos que se han hecho precisamente en Egipto los que han sido merecedores de esos premios. Por ejemplo, yo es uno de los temas más interesantes que me he encontrado en los oasis de Egipto, los primeros grafitis, las primeras imágenes del cristianismo, las primeras representaciones del Arca de Noé, por ejemplo, del Jardín del Edén. Las más antiguas, quiero decir, se encuentran en el oasis de Al-Bagawat, que está al sur de Al-Farafra, en el que hay, es un sitio, a pesar de que es una población grande, con muy lejos de las rutas turísticas convencionales, donde puedes tener la experiencia de meterte en una tumba, pues más o menos por la misma parte que la Esfinge, y tocar momias auténticas que todavía están allí, con todo el ajuar y demás. Qué manía con tocar los objetos, que no se toquen los objetos, no me toquen los objetos arqueológicos. Involuntario, involuntario. En este caso sí fue involuntario, en otros no, pero en este sí fue involuntario. ¿Qué estarías buscando tú? No, hombre, te dicen que ahí hay unas tumbas, si te quieres meter, pues claro, no me quieren meter en la tumba. Y te metes por unos corredores, un ventanuco, pero claro, como tienes que ir arrastrándote, vas levantando un polvo que se queda en suspensión y lo único que ves es el haz de la linterna que llevas en la boca como un sable láser, hasta que no se baja, no se va diluyendo el polvo, no te das cuenta de que llegas dentro de una tumba con toda la familia de las momias. Hay una cosa tremenda. Pero lo interesante es que ahí se encuentran, por ejemplo, esos primeros frescos del cristianismo, los más antiguos que existen en toda África, con las primeras imágenes, las más antiguas, que nos hacen ver cómo aquellas primeras comunidades cristianas imaginaban el Arca de la Alianza o el Edén, la figura de Adán y demás. O sea que sí, Egipto rotundamente tiene una importancia fundamental, además de que muchos de los textos que constantemente están apareciendo vienen de Egipto, probablemente porque los mismos arqueólogos no tienen las mismas posibilidades de conseguir éxitos, por ejemplo, en Palestina, por el clima, por el terreno, las características del terreno. En Egipto todo se conserva mejor. En Bajarilla, las 10.000 momias de Bajarilla, que estaban, yo las vi tapadas con puertas de armario. O sea, una cosa alucinante. Y es que, claro, Howard decía con mucha razón, si llevan ahí miles de años, ¿para qué las vamos a sacar? Si están mejor conservadas ahí que en ningún lugar, ¿no? Fíjate, es importante, Egipto, que varias de las cosas que tenemos asumidas dentro del mundo cristiano pues proceden ni más ni menos de Egipto. Por ejemplo, todo lo que es esa lucha que tiene San Miguel o San Jorge con el dragón viene directamente de la lucha que tuvo Horus con su tío Set. Es decir, cuando alancea a su tío en forma de hipopótamo, según algunas representaciones que está en el templo de Horus en Edfu, pues ni más ni menos se está haciendo eco de lo que luego en el judeocristianismo se representa las fuerzas del bien y del mal, que normalmente San Jorge o San Miguel, como las fuerzas de la luz y del bien, alanceando, en ese caso no a un hipopótamo, sino a un dragón, que como bien sabéis está representando también el paganismo, está representando el anticristo, representando pues lo que no corresponde con ese mundo cristiano. Y por otra parte, hay muchos ejemplos, ¿no?, que se me ocurren, pero dos que me han venido a la mente. Por otra parte, la iconografía de la Virgen María con el niño Jesús viene ni más ni menos de la Virgen, bueno, de la diosa Isis, como diosa madre me refiero. Ya sabéis que la Virgen María representa algo más que la madre de Cristo. Está representando un tótem, un numen de la diosa madre, de la diosa fecundadora y virginal, que corresponde a la diosa Cibeles, que corresponde a la diosa Demeter, que corresponde a la diosa Isis, o a tantas y tantas diosas de todas las culturas. Lo que pasa es que Isis sí que se la representa iconográficamente con su hijo Horus en el regazo. Y justo esas imágenes de Isis, que además eran vírgenes, que digo, diosas negras, luego, a través, y eso más o menos se conoce, ¿no?, a través de la orden cisterciense y a través de la orden templaria, a partir del siglo XII, se empiezan a implantar en Europa. Es decir, hasta ese momento la Virgen como diosa madre, como diosa de Dios, como madre de Dios, había quedado relegada a un segundo plano. Eran más importantes Cristo y los santos, pero no lo que es la Virgen representando a esa diosa madre, a la Pachamama, ¿no?, como dirían los andinos. Entonces empieza a haber imágenes colocadas en ermitas, en santuarios, en catedrales, que es la Virgen María con el niño. Y al principio eran imágenes negras, las vírgenes negras. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con toda una fábrica de imágenes de este tipo que había en Alejandría, en el norte de Egipto. Entonces, si seguimos esa pista, nos damos cuenta de que muchos de los motivos cristianos que son intocables y que forman parte, pues eso, del devenir de la historia del cristianismo, proceden ni más ni menos que del norte de África y en concreto de Egipto, siempre representando un tipo de imagen que el cristianismo le pareció interesante y lo que hizo fue cristianizar determinadas entidades paganas que encajaban perfectamente en lo que quería representar. Claro, la Virgen Ceotronos, estaríamos hablando, la Virgen que es trono de Dios, igual que Isis es físicamente como un trono, es casi como un mueble, como las famosas vírgenes románicas. Uh-huh. Pero bueno, en este caso, claro, que estamos hablando de Alejandría, una de las ciudades más importantes de toda la historia del Imperio Romano, una ciudad muy grande, con muchísima riqueza, y que de hecho fue uno de los 5 grandes obispados que de alguna manera se disputaban la primacía del cristianismo. Entonces, era algo así como, no sé, una fábrica de estas de coches, que yo como no entiendo de coches no te puedo decir, pero de Detroit y demás, que te vende siempre es el mejor modelo. Claro, la presencia de unas cosas fabricadas en Alejandría ya de por sí tenía un prestigio enorme, aparte de que el comercio con ella es que era absolutamente necesario. Antes habéis mencionado a Prisciliano. Prisciliano, el maestro que tuvo Prisciliano, ¿sabéis quién era? Era Marco de Alejandría o Marco de Egipto, es decir, un personaje ancestral, pero conocido por su sabiduría, que luego educa a una serie de personas que interpretan el cristianismo a su imagen de lo que ellos creen, es decir, intentando recuperar pues el primer cristianismo, el de los orígenes. Y claro, y evidentemente, pues Prisciliano pasa a ser convertido en un hereje, le decapitan en el siglo IV, y hay toda una línea doctrinal que es el prisciliano, seguida por muchísima gente, pero que en su base es gnóstico. Y el gnosticismo, las grandes escuelas gnósticas, que es el cristianismo oculto, esotérico, procede ni más ni menos de Alejandría. Claro. Es cierto que Egipto, cuando decimos todo esto, no va en detrimento de la credibilidad o no de la Biblia, en mayor medida, quiero decir, pero es inevitable que Egipto influyó en nuestra percepción de las escrituras. Lo que ocurre es que se ha llegado a unos extremos, o sea, yo creo que eso tiene sentido dentro de un orden. Es cierto que hay una influencia importante de Egipto en toda la tradición bíblica, pero no sé si os acordáis, hace unos años hay varios libros que aparecen de repente en la historia con unas teorías revolucionarias que pretenden sorprendernos resolviendo enigmas históricos, y que siempre parece que en Egipto está la solución de todo. ¿Os acordáis de aquella historia de Tuya y Yuya, de Moisés identificado como un faraón, por ejemplo? Y bueno, se llega a tal extremo que hay toda una escuela que además volvió a ponerse de moda con un documental impronunciable sobre la nueva era y la religión, que salió hace unos años, Zeitgeist, ¿no? Zeitgeist. Hay dos, además, dos partes. Dos o tres, creo que ha salido una tercera. Yo conozco dos, pero la primera parte de los cuatro temas fundamentales, el primero era el origen del cristianismo, efectivamente. Exacto, y ahí volvía a redundarse en esta hipótesis que llegaba al extremo de decir que Jesús era un mago egipcio, simplemente, ¿no? Hasta ese punto quiere llegarse esa relación. Se le compara con Simón el Mago, que fue coetáneo de Jesús y que era famoso por hacer trucos de prestidigitación, pero no tiene nada. Bueno, es que la magia se inventó en Egipto. Claro. Además, el primer documento histórico es un papiro egipcio, un truco que además sigue haciendo de pico perfil en la actualidad y que viene de la época de Keops, precisamente. Pero no se inventó ahí, es decir, que tenemos la primera referencia, pero de algo que para ellos no era magia, es decir, para el que sabe hacerlo, claro que es truco, digamos, claro. Pero es religión, por eso hay que tener mucho cuidado con el término. Este sí sería un tema... Exacto, es que incómodo, es tema de tesis. Este sí que es un tema incómodo, porque es cierto, ya en África es una de las zonas de la magia, del ilusionismo y de ese tipo de falsedades aplicadas cuando se aplican en el mundo de la religión. Pero lo que voy es que algunos de estos autores interpretan cosas como el cuento de Sadmi, que es muy similar al Padre Nuestro, la Virgen María relacionada con la dos, pero eso no implica, o sea, a mí me parece que es muy difícil demostrar, de hecho no existe una prueba arqueológica evidente sobre la historia de Jesús como nacido en Belén o en Nazaret, porque hasta en eso hay polémica, pero ya lo en la historia del Jesús egipcio, eso sí que me parece un disparate colosal y totalmente indemostrable. Hablando de cosas indemostrables o no, todos los episodios en el Nuevo Testamento relacionados con la figura de Herodes. Lo hemos mencionado hasta la saciedad, pero en estas fechas, como no, conviene recordar esa matanza de niños, que además, a partir de ese hecho, de lo que se sabe y de la figura de Herodes y de lo que se relata en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho 100.000 veces y no hace falta volver a repetirlo, ¿no? Habría que situar el nacimiento de Jesús unos años antes, por lo menos entre el 4 y el 6 antes de Cristo, antes de sí mismo, en cierto modo. Pero al margen de eso, sobre la figura de Herodes, las investigaciones históricas que existen, Ignacio, Jesús, las investigaciones históricas que existen, ¿respaldan la figura tal y como nos la presentan? Bueno, yo creo que Ignacio estará de acuerdo. De Herodes no hay ningún tipo de duda de que existió. Claro. Estamos hablando de un personaje histórico que gobernó Judea desde el año 37 a.C. hasta su muerte en el año 4 a.C. O sea, que eso está totalmente demostrado. Por eso se sabe que cuando Dionisio el Exiguo, en fin, este monje, en el siglo VI, hace esa especie de cronología para intentar ubicar, por fin, cuando empieza lo que era el calendario por el que se regían los cristianos, pues se lía. Tiene una serie de papeles por ahí en la mesa que al final no lo acaba de orientar cronológicamente, y por eso ubica el nacimiento de Jesús en una fecha que no debería ser, porque por lo menos debería ser 4 años antes, en función de que Herodes sí que estaba cuando nace Jesús. En eso también hay una especie de unanimidad. Lo o sea que significa que el fin del mundo maya fue hace 4 años. Claro, por lo tanto, que la gente se quede tranquila porque el 2012 ya pasó hace tiempo. Pero bueno, como eso y todas las profecías que habla de un determinado fin del mundo basándose en el calendario gregoriano. El nuestro procede del calendario juliano y del juliano procede pues todo este tinglado que hizo Dioniso el Exiguo. O sea, que no le quedan al planeta 5 o 6 días. Hombre, no, sería para el año que viene. Estamos jugando la prórroga. Por eso, bueno, para el año que viene ya no. Exactamente. Ya entonces, hemos pasado. Ahora hay que esperar a Apophis. Qué pena. De Herodes ya no hay ningún tipo de duda. Y lo interesante dentro de ese mundo de la arqueología bíblica y relacionada con el Nuevo Testamento, que confirma en parte distintos pasajes bíblicos evangélicos, sabéis que Herodes hizo el Herodión, que es una de las construcciones más monumentales del citado rey, y la única que lleva su nombre, y que está además en el desierto de Judea, a unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, y se ha encontrado el palacio fortaleza de Herodión, y ahí es donde las pruebas llegan a la conclusión de que efectivamente estuvo enterrado el rey Herodes. No se ha encontrado su momia, porque me imagino que se momificaría, porque bueno, no era una persona muy querida por el pueblo. Pero está claro que, partiendo de esa base de que Herodes existió, de que se ha encontrado su tumba, porque además, en fin, no puede ser de otro personaje, ¿no? Por la fastuosidad que tuvo esta tumba, este sarcófago de 2 metros y medio de largo. Lo de la matanza de los santos inocentes, evidentemente, ya lo he dicho más de una vez, es falso. Es decir, ¿por qué es falso? Es decir, hay muchísimos argumentos que se pueden esgrimir, pero no tiene sentido. Es decir, Herodes era un matarife y era un desgraciado como persona, pero era muy listo. Es decir, es absurdo matar a todos los niños de 2 años para abajo cuando es más fácil ir hasta Belén o Nazaret y cargarte a la persona que dice que te va a suceder. O sea, tenía medios para eso, ¿no? Luego, no tiene lógica para nada. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que nos cargamos dos mitos que se viene repitiendo a lo largo del cristianismo y en concreto del catolicismo. Por una parte, la fecha que celebramos el 28 de diciembre de los Santos Inocentes no tiene ninguna base histórica, es decir, tiene que ver con la fiesta del asno, del obispillo, de la Edad Media, es decir, la cronología iría por ahí. Y por otra parte, en aquellas catedrales e iglesias donde dicen que tienen algún huesecito o alguna momia de los Santos Inocentes, no es de los Santos Inocentes, es otra cosa. Claro, pero eso encaja en muchas concepciones míticas donde el típico tirano de turno ve nacer al personaje que le va a derrocar. Eso es típico de, yo creo que Hollywood por eso ahí sacó un filón, se abandona al niño para evitar que eso suceda, luego el niño crece y acaba matando a esa persona. Ahí tenemos el caso de Edipo, por ejemplo, el caso de París es abandonado también para que Troya no sea destruida y luego pasa eso. Uh-huh. Rómulo y Remo también son abandonados. Ese abandono de niños es que es una manera mitológica, una manera literaria, por así decirlo, es un recurso. Pero no necesariamente están mintiendo, están haciendo más entendible que es que eso tenía que pasar. Es decir, lo que se está diciendo con eso es que era inexorable que Herodes acabase feneciendo y dejando de ser el gobernante, de alguna o de otra manera. Jesús de Nazaret, le llamamos así, pero antes ya lo habéis mencionado, se ha descubierto algo que podría ser esa ciudad de Nazaret, pero esa denominación hasta ahora, y eso que las investigaciones y estos estudios arqueológicos a los que he hecho referencia, creo que Jesús todavía está en una parte muy primigenia, pero hasta ahora siempre hemos atribuido ese nombre, Jesús de Nazaret, por su lugar de origen. Pero si no existía Nazaret, ¿por qué le llamamos así? Yo creo que por dos razones. Primero, se ha confundido un poco lo que es Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareo. El Nazareo. Cuidado, porque en la época que nace Jesús había distintas, no me atrevo a calificarla de sectas, pero sí de facciones religiosas. Sí, sí, se puede llamar secta, decirlo. Lo que pasa es que el término secta ahora la gente lo entiende mal, pero etimológicamente sí, sí son sectas, es decir, bueno, y no es malo, no es algo negativo. Claro, que serían los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, etc. Los esenios, y posiblemente pues hubiera un grupito que también eran los nazareos, en la cual formó parte o simpatizó Jesús, que también simpatizó con los esenios, por cierto. Entonces, de ahí viene un poco la cosa. Es decir, que Flavio Josefo, por ejemplo, no cite Nazaret como aldea en aquel momento, pues hombre, es muy llamativo, ¿no? Porque se supone que si además su padre, José, era carpintero, lo cual también está en entredicho, porque la palabra hebrea de Tezcón significa tanto carpintero como constructor. Es decir, tendría una pequeña fábrica de algo, posiblemente relacionado con la madera. Pero claro, si era una pequeña aldea de 4 casas en el supuesto que existiera, no corresponde que un empresario se ubicara allí y no en otra localidad mucho más próspera. Así que eso no encaja. Pero hace nada, unos cuantos meses, estoy hablando de enero del 2011, es decir, estamos hablando de un año, sí aparecieron pequeñas, unas casas o la estructura de una casa en lo que se supone que era Nazaret, y que los arqueólogos bíblicos israelíes lo pusieron un poco como casi casi su santo grial, diciendo que por fin se había demostrado que algunas casas sí existieron en esa aldea llamada Nazaret. Por lo tanto, tendría una parte histórica. Yo creo que hay una especie de mezcla. Yo no sé hasta qué punto puede ser auténtico que existiera un lugar geográfico llamado Nazaret, o bien que al final, ten en cuenta que Nazaret empieza a ser famoso a partir del siglo IV. Es decir, cuando Egeria, que es la monja gallega, por cierto, que hace ese viaje, le hace la primera crónica del mundo, cuando llega a Nazaret, ya estaba allí una especie de pequeña iglesia, luego se convierte en basílica, donde se supone que era el nacimiento de Jesús. Eso te iba a decir yo, no sé cómo se tomarán en la iglesia la natividad. Claro, pero sí, porque nace, pero es a partir del siglo IV cuando hay referencias. Hasta ese momento, bueno, a partir del siglo IV es cuando hay referencias de todo. De todo. Es cuando ya la madre Constantino pues se encarga de empezar a encontrar reliquias casi por ciencia infusa. Y surgen muchísimas iglesias. Ese es el inicio de la arqueología bíblica. Sí, efectivamente. Fíjate, ahí como dos putos. Ese es el criterio que siguen. El inicio de creer, de la necesidad de creer, y por lo tanto, claro. De documentar la creencia. Elena, la madre Constantino, se encuentra de todo, es decir, las cruces, los clavos, todo lo encuentra. Y luego, uno de los primeros arqueólogos bíblicos que ha habido en la historia, pero que no se le reconoce como tal, ¿sabéis quién fueron? Los templarios. Cuando les dan las caballerizas del antiguo templo de Salomón, ¿qué hacen? Empezar a encontrar lo que ellos pensaban que era el Arca de la Alianza, que no saben si lo encontramos, pero algo encuentran, de tal manera que 10 años después, pues en el Concilio de Troya, se convierten ya en orden, porque algo había aparecido allí que les daba una cierta credibilidad a la hora de formar parte de una orden establecida como guerreros y como monjes. Desde luego no para proteger a los peregrinos, porque eran muy pocos para ello, pero sí hicieron arqueología bíblica en su momento, a partir del siglo XII, en 1118, que es cuando se ubican allí. Por eso digo que nunca se habla de los templarios, pero bueno, también hicieron sus pinitos. Así que ya digo, desde mi punto de vista, yo creo que se mezclan tantas cosas en Nazaret. Posiblemente un lugar geográfico no tan importante como lo dice el Nuevo Testamento, y por otra parte, algún tipo de facción o secta religiosa a la que perteneció Jesús. Y otras recientes investigaciones arqueológicas también han dado lugar a que se descubran algunas ciudades, algunas construcciones de la época. Hemos mencionado Nazaret, también, cómo no, tenemos que hablar en cierto modo de Belén. ¿Qué se sabe sobre Belén, sobre esa Palestina del siglo I que tanto lo mencionamos, pero que no sabemos realmente cómo era históricamente? ¿Cómo podemos describir esa época, Ignacio? Pues un poquito, entre comillas, difícil. ¿Por qué? Bueno, no es que esté muy mucho mejor tampoco. No. No, está exactamente igual, solo que ahora lo ocupan unos y antes claro, lo ocupaban otros, ¿no? Pero ahí está la antes cuestión. Antes erais vosotros, ahora son otros. Pero ahora éramos nosotros. Los romanos. Ah, bueno. ahí te quería yo ver. Los 10 euros mejor empleados que tengo aquí. Que me digas eso. Pues relativamente difícil, porque estaba no en tierra de nadie, pero sí había muchísima división política, muchísima fragmentación en esa zona. Estamos hablando de Decápolis, estamos hablando de protectorados romanos. Herodes, por ejemplo, era un rey, tenía su reino, pero gobernaba por la gracia de Roma. Es decir, si a Roma de repente le caes mal, ya sabes que o cambias de actitud o cambia Herodes. Uh-huh. Por tanto, pues yo no sabría decir muy bien. Hombre, la cuestión de Belén es importante y precisamente nos sirve para la cronología, porque Belén prácticamente es descrito como una villa pequeña donde tiene hospedería, es decir, es un lugar de camino, ¿no? Por donde se va de un sitio a otro, es un lugar de paso. ¿Por qué están haciendo ese paso? Porque tienen que hacer un censo. ¿Y cuándo es ese censo? Entre el año 8, el año 6 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque esa zona de Belén, bueno, la zona, incluso la zona más al norte, se iba a integrar dentro de la provincia de Siria. Pero históricamente existen pruebas de ese censo. Sí, hay, no del censo, pero sí hay menciones donde se habla de que Augusto ordena que se haga un censo. ¿Por qué? Porque esas zonas van a ser ahora del mundo romano, y claro, los romanos, para el tema fiscal, lo que quieren saber es cuántas cabezas hay, qué trabajan, qué tienen. Y lo que van a tributar. Exacto, para organizarse un poquito. Entonces, yo creo que eso es precisamente muy interesante, porque además la misma existencia de Belén, o la mención de Belén, y de que vayan ahí a Belén, ya nos está dando una buena pista cronológica, que ya, yo creo que hace ya décadas que saltó a la palestra. Qué poco han cambiado algunas cosas en 2000 años, ¿eh? Ahí, dices. Bueno, no. Y ahí en otras partes. Y en otras partes. Bueno, pasear por Belén de todas formas es como si te montas en una máquina del tiempo. Entiendo que toda la parte Palestina seguramente ha avanzado muy poquito desde aquel tiempo, ¿no? Las calles siguen siendo estrechas, las paredes siguen siendo de piedra de color ocre. Ahora la diferencia es que tienes arcos de seguridad pues casi casi en cada esquina, ¿no? Pero verdaderamente antes había un centurión, ahora hay un soldado israelí, o sea que sí, hombre, la diferencia que hay además a nivel tecnológico es una auténtica pasada, ¿no? Cuando tú pasas de la zona judía a la zona palestina te das cuenta de... israelí, no judía, no necesariamente, bueno, perdón, judía. Sí, israelí, tienes razón, tienes razón. Cuando pasas de esa ciudad, atravesando esa ciudad antigua de Jerusalén, te das cuenta de las medidas de seguridad tan avanzadas que tiene el ejército israelí. Y una vez que pasas a la zona palestina, te das cuenta de que están, no sé si 2000 años por detrás, pero prácticamente, pues eso, siguen tirando piedras. Es decir, ahí lo vemos, ¿no? Pero todavía tiene eso, ¿no? Independientemente de que uno crea o no crea, de que verdaderamente te lleve una fe o no te lleve una fe, sino que te lleve la parte más histórica, cuando uno pasea por Tierra Santa y empiezas a ver carteles donde pone Nazaret, donde pone Belén, donde pone Jerusalén, hay algo dentro que se conmueve. Yo no sé si es el sentido espiritual que todos llevamos dentro, pero lo cierto es que llegas a un lugar que ya de por sí su nombre, Jerusalén, significa ciudad de la paz. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? Mm-hmm. Que tiene más de 12.000 años. Las últimas noticias nos hablan de que los primeros asentamientos estamos remontándonos más de 12.000 años atrás. Y es un lugar en el que hay algo que, por muy poco sensible que se sea, Bruno, uno lo percibe. Porque te me miras y te ríes. No, hombre, no, pues es que este final pues, sí, yo soy me sensible. Has venido a huevo. Yo soy una persona sensible. Es que sí, te ha visto con la navaja suiza y te ha visto pintar Es que Bruno es como Mr. Scrooge. Es que voy a llamar a los tres espíritus de la Navidad para que se te aparezcan. Verás como a partir de ahí empiezas a valorar un poco más. O a apreciar, no a valorar. Yo sé que tú lo valoras, pero empiezas a apreciar, a disfrutar más de esta fecha que es la Navidad. Ala, dime algo. Lorenzo Dickens. Como que yo, que la valoro, que hago mis matices y mi crítica un poco ácida, ¿no? Sé. Que creo que hay que tenerla, porque si no vivimos en un mundo un poquito... Yo entiendo real, que tú defiendes que esa bondad que se destina en estos días no sea cosa de 15 días, sino de todo el año. Uh-huh. Sí. Ahí estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Sí, pero que tampoco hay ninguna bondad. Yo no veo ninguna bondad en ir al Corte Inglés y andar las calles y que no se pueda pasar por la Gran Vía, ¿no? A mí me produce un poquito de repelús, pero bueno. Vale, ¿qué seguimos? Hombre, hay mucha gente que en estas fechas, por mantener las formas o porque es lo que está bien visto, pues ponen a un pobre a su mesa o sacan unas mantas o le dan de comer a alguien que tiene hambre, y te aseguro que a esa persona... Pues cuando que tiene la próxima hambre, vez que vaya a votar, que se acuerde y que no siga votando las diferentes opciones que permiten que eso sea así. Que actúen. ¿Hay alguna diferencia? Sí, muchas. Mira, yo como pobre, si tengo frío y tengo hambre, a mí dame de comer, dame una manta para quedar bien, porque seas creyente, porque los creyentes me da claro, igual. Claro. Pero a mí dame de comer y dame una manta. No me importa por qué lo hagas. Pero que durante 365 días al año, 364, estamos echando a esa gente a la calle. Nosotros. Entonces, insisto, la opción que es mejor hacerlo todos los días. No. Mejor no hacerlo ningún día. Mejor no hacerlo ¿cierto? Ningún día. ¿cierto? Mejor no hacerlo ningún día. Entonces celebremos la Navidad todo el año. No. Lo ideal sería que no la celebráramos nunca, creo yo, ¿no? Que no hiciera falta, vamos. Hay un personaje que creo que no da así muy buenos recuerdos, ¿no? Que es Caifás. Y no sé si ha habido también algún hallazgo sobre él recientemente, un osario o algo así. Sobre Caifás, sí. Además, hubo una cosa muy llamativa. Vamos a la muerte de Jesús. Ahora. Sí, vamos un poco en esa línea. Pero Caifás, otro de los personajes que también se ha demostrado gracias a ese tipo de descubrimientos funerarios, ¿no? Por decirlo así. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta accidentalmente, como suele ocurrir con estos casos, por trabajadores que construyeron un camino en un parque público en el año 1992, al sur de la parte antigua de la ciudad de Jerusalén. Se encontraron 12 osarios de piedra caliza, que contenían los restos de 63 individuos. Empiezan a investigar y se dan cuenta de que efectivamente, por las características del sarcófago, correspondían a una familia de alta clase. Y como no, esa familia de alta clase estaba ni más ni menos que los del sumo sacerdote Caifás, que eran los restos de un varón de 60 años, y bueno, pues todas las características indicaban que correspondían a Caifás. En su momento fue considerada la mayor evidencia histórica de la existencia de un personaje del Nuevo Testamento, o sea que hasta ahí llega. Y luego hay una otra parte más curiosa, interesante, incluso apócrifa, y es que dentro del sarcófago de Caifás, que tampoco estaba su cuerpo ni su momia, pero sí se encontraron dos clavos. Esos dos clavos se pensaba que podrían corresponder pues con la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había una leyenda una leyenda popular y local, que hablaba de que Caifás, una vez que hace eso, es decir, es uno de los que entrega, ¿no?, a Jesús a los romanos, se arrepiente de aquel acto, se da cuenta de la inocencia de Jesús, se convierte al cristianismo y se agencia uno de los dos clavos que sirvieron para crucificar a Jesús. Y esos son clavos que incorpora en su tumba porque pensaban que era, bueno, una especie como de talismán, de amuleto, pues para que se le abrieran las puertas del cielo en par una vez que muriera. De esto se entera uno de los, bueno, grandes productores, ¿no?, del momento, que era Sincha Jakovici, y hace un documental que se titula Los clavos de Cristo. Se estrenó en el año 2011, en abril, y sostenía eso, que Caifás, conocido, ya digo, por haber entregado a Jesús a los romanos, asume el cristianismo, se entierra con los dos clavos de Cristo, pero ocurre algo, y es que esos dos clavos de Cristo no aparecen. Es decir, en el transcurso de esa investigación desaparecen, y lo que tiene que mostrar Jakovici son dos réplicas de clavos de aquella época que sirven para crucificar a saber a quién, diciendo que eran parecidos a esos clavos. Pero claro, es una pena que una de las pruebas que podían ser como muy llamativas, que se le podía hacer incluso algún tipo de prueba para saber si tenían esos 2000 años de antigüedad, desaparecen en el curso de esa investigación. Pero ahí queda la historia. Es decir, por una parte la tumba de Caifás aparece y por otra parte se convirtió o no se convirtió el cristianismo. Los clavos corresponden a Cristo, los clavos es una evidencia del arrepentimiento que tuvo Caifás, no lo sabemos. Hay una parte histórica, que yo creo que nadie lo pone en duda, que esa tumba correspondía a Caifás y al resto de su familia. La otra parte es la apócrifa que decía si esos clavos al final... Bueno, hay muchos clavos, podía coger Jakovici y otros. Aquí en España tenemos más de 100 clavos de Cristo. Pobre Cristo. Pero qué llamativo que aparecieran en una tumba asociada a Caifás y con 2000 años de antigüedad. Nunca más se ha vuelto a saber de esos clavos. Que siempre la prueba casi definitiva acaba desapareciendo y hace unos pocos años, porque ya digo que estamos hablando desde de 1992 en adelante. Antes habéis mencionado que en la época en la que nació Jesús había multitud de sectas y decíamos que el término no tiene por qué tener esa connotación peyorativa que tiene en la actualidad. Una de ellas era los esenios, en cuyo entorno algunos grupos de estudiosos han situado a Jesús. En los últimos años, gracias al trabajo de los arqueólogos y de los historiadores, se han conocido los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran. ¿Han aportado algo al conocimiento histórico esos manuscritos sobre cómo era la sociedad de la época y lo que ocurría en esa región de Oriente Medio? Pues yo creo que bastante. Y van a seguir dando información principalmente por dos cuestiones. Por el estudio que se ha hecho, no tanto del texto, sino del soporte, algo muy inteligente. Y segundo, por la digitalización que se están haciendo o que se... Ahora, ¿verdad? Sí, lo de esto ya se puede incluso, gracias a esa digitalización, conseguir y obtener esos documentos por Internet, ¿no? Sí, efectivamente, ya ocurrió de hecho en el año 2009 con el Codex Sinaiticus. Pues ya sabéis, es una Biblia manuscrita del siglo IV, considerado uno de los textos más antiguos. Y efectivamente, pues hace muy poquito tiempo, hace unos meses, a comienzos de este año, la iniciativa conocida como Sea Scroll Project fue desarrollada en colaboración con una gente que finalmente van a tener que patrocinarnos, porque fue Google, ¿no? Es nuestro super Google, siempre constante y siempre presente en las tertulias. La cuestión es que en la web es como el nombre de MacGyver, es un poco complicada, pero voy a intentar darla, es dss.collection en inglés, .imj.org.il. Ahora vayan al podcast y ahí lo tendrán. O van a Google y ponen manuscritos del Mar Muerto digitalizados y ya les llevan eso, ahí, ¿no? Les sale directamente, ¿no? Pues ya están disponibles imágenes en alta resolución de los textos, además de breves vídeos explicativos que yo creo que hacen mucho más interesante y más comprensible al público normal, como cualquiera de nosotros, esta iniciativa. De hecho, los manuscritos digitalizados hasta la fecha son, por un lado, el gran manuscrito de Isaías, el manuscrito del reglamento de la comunidad, el comentario sobre el manuscrito de Habacuc, el manuscrito del templo y el manuscrito de la guerra. Hay que decir que el gran manuscrito de Isaías, por ejemplo, es la única copia antigua completa de un libro de la Biblia, en este caso el libro de Isaías, que dataría del año aproximadamente 125 antes de Cristo. Por otro lado, quizás el texto, por decirlo de alguna forma, más esotérico, sea el manuscrito de la guerra, que data de finales del siglo I antes de Cristo hasta el primero después de Cristo, es la horquilla más o menos que establecen los arqueólogos, y que recoge el enfrentamiento entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Dicha contienda, además, según recoge el manuscrito, duró ni más ni menos que 49 años y finalizó con la victoria de quién. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Con la victoria de los hijos de la luz. Otro de los destacados es el manuscrito del templo. Este es muy interesante. Sería de principios del siglo I después de Cristo y aporta interesantes detalles sobre las instrucciones que dio Dios a Salomón para levantar, y no solo esto, sino gestionar el templo de Jerusalén. Por lo tanto, estamos viendo que, bueno, quien quiera, pues eso, ¿no? Quizás lo más fácil es que vaya, ponga manuscritos digitalizados en Google y ahí saldrán. Es interesante verlos. Ignacio. No, yo no. Que te hemos te he interrumpido. Cuando no, estabas, no, contando. Me ha llamado la atención. Por cierto, ha sacado la Biblia Manuel y va a hablar. No, me ha llamado la atención lo que decías de lo interesante del soporte. Claro. Porque generalmente, tanto en epigrafía como en paleografía, soporte duro, soporte blando, siempre, en el siglo XIX, se fijaban en el texto. A lo largo del siglo XX nos hemos dado cuenta de que muchas veces es importante el soporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir en piedra que en metal y el tipo de piedra. Si yo escribo en mármol y vivo en una región donde la cantera de mármol más cercana está a 100 kilómetros, ya está indicando solamente eso, que la inscripción ya tiene importancia. Ya ni siquiera hace falta leerlo. Hombre, evidentemente lo leemos, pero ya nos está dando más información. En este caso, una serie de investigadores de Israel están llevando a cabo una investigación precisamente ahora que se están digitalizando estos pergaminos y estos papiros, que se prevé que para el 2016 ya estén completos. Uh-huh. Porque es una técnica además muy difícil, sobre todo para producir imágenes de alta resolución, que nosotros podamos acercar y ver todos los pequeños detalles microscópicos, ¿no? Bueno, pues estas personas, aprovechando eso, están investigando el soporte. ¿Qué tipo de soporte? Hay unos cuantos que están hechos en papiro. Otros, muchos otros están en pergamino. Pero hay diferentes tipos de pergamino. Entonces, ellos están mirando con lupa, con microscopio, esos diferentes tipos, porque podría indicar no solo cronología, sino cambios económicos muy bruscos que podrían deberse precisamente a esa necesidad que tuvieron esenios y otros grupos a ocultarse. Incluso llegan a aventurarse, lo que pasa es que esto todavía es muy discutido, a lo largo del año que viene yo creo que serán ya públicos los resultados, que no todos esos textos son de los esenios, como, bueno, de alguna manera hasta ahora se ha pensado, sino que algunos pertenecen a otras comunidades que por necesidades logísticas, por huir de los romanos, básicamente, tuvieron que reunirse en el mismo lugar. Porque realmente no todos se encontraron en la misma cueva, sino que hay toda una serie, y seguramente una serie de dependencias, y seguramente si seguimos buscando, alguno aparecerá. Además, el problema es que en muchos libros muy sensacionales, el descubrimiento de los manuscritos de Qumran parecía ya como la panacea para el conocimiento del cristianismo. Y lo triste es que en realidad los esenios no tienen nada que ver con el cristianismo ni con Jesús. O sea, que tu pregunta estaba bien formulada. ¿Qué nos enseñan de aquellos tiempos, pero de los tiempos anteriores a Jesús? Hay, sin embargo, una polémica entre los estudiosos de Qumran con el papiro 7Q5 que se encontró. Es un trocito muy muy pequeñito, de 4 por 3 centímetros, que se encontró, creo recordar, que en la cueva número 7 de Qumran, y que se identifica, algunos investigadores identifican esos brevísimos fragmentos de texto que aparecen con una cita del Evangelio según San Marcos, del capítulo 6, versículos 52 y 53, que tampoco es lo que estaba consultando la Biblia, tampoco es que diga nada especialmente revelador, y es el único texto que podría tener alguna relación, pero bueno, hay una polémica enorme. ¿Pero qué dice ese texto, que podría ser, digamos, nada común a esenios y a cristianos, ¿no? Dice el versículo 52, pues no se habían dado cuenta de lo de los panes, su corazón estaba embotado. Y el versículo 53, hecha la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. No es ningún versículo especialmente representativo, pero algunos de los rasgos de la caligrafía que aparece, bueno, pues algunos autores lo identifican con esa cita evangélica, lo cual también traería cola, realmente, si fuese cierto. Pero vamos, que los esenios, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, no tuvieron nada que ver con Jesús. Ni siquiera su figura del maestro de justicia, que algunos han intentado identificar. Los cananeos aparecen muchísimo también en el Nuevo Testamento, Ignacio, y recientemente, aunque no sea de la misma época, pero un poquito para situarnos también geográficamente en el lugar y lo que se conoce y en las investigaciones, es decir, no es una fantasía hablar de la región cananea, otra cuestión es la relación o no con los relatos bíblicos, pero Ugarit, que hemos hablado contigo además en tu sección, no deja de ser una ciudad representativa, muy representativa de esa región, y sobre la que además siempre también existió un cierto velo de leyenda hasta que se empezaron a encontrar los restos que demostraron su existencia. Sí, porque yo creo que no hay nada peor que el misterio, el desconocimiento para hacer florecer, digamos, la imaginación. No la buena imaginación, sino la mala que, bueno, lleva a montarse ciertas películas. En el caso de Ugarit es que estamos hablando, bueno, en general, es que todos estos avances de la arqueología no son de hace 500 años ni hace 200. Es que prácticamente empiezan de una manera muy científica en la segunda mitad del siglo XIX. Hay quien te diría que no, que realmente los científicos es a partir de mediados del siglo XX, que es cuando se produce una especie de, no democratización, pero por lo menos una mayor participación de gente no creyente. Fíjate que me has quitado la idea justo en ese momento de la cabeza, porque estaba, digo, luego le voy a preguntar, en cierto modo, cuando antes comentábamos la digitalización de los manuscritos del Mar Muerto, también cuando hablamos de la revelación de todas esas imágenes que podemos ver en Google Earth, se está democratizando muchísimo la investigación histórica y la arqueológica. Se ha puesto a disposición de todos para que todos descubran cosas y quién sabe lo que también podemos descubrir sobre la región de Oriente Medio, aunque esté perfectamente peinada y perfectamente conocida, ¿no? Sí, porque además el problema de este tipo de archivos es que los manuscritos del Mar Muerto son geniales, pero como tienen unas condiciones de conservación muy difíciles, no podemos empezar a sacarlos de un sitio que está con una temperatura, una humedad muy específicas y dejárselas al investigador. Eso lo sabe todo el mundo. Hacer un facsímil, entre comillas, ¿no? En cierto modo. Claro, es que así no tienes que consultar el documento original, encima lo puedes consultar desde casa, a 100 kilómetros, en otro continente o donde sea, y eso mejora en todos los aspectos de la investigación todo lo que es la logística. Eso lo saben las personas que trabajan en archivos y en bibliotecas, cuando tienes que llevar un libro a un investigador, un libro medieval, y cuando lo recoges y te encuentras que tiene manchas de boli, digamos que hay partes subrayadas con boli, claro, eso fastidia muchísimo, pero incluso aunque tú lo respetes, el mismo hecho de exhalar, de tocarlo con tus dedos, con tus aceites, lo degenera. Es una especie de cruzada que tenemos en la arqueología, en conservación. Y yo creo que precisamente este acto de digitalización, no solo de los manuscritos del Mar Muerto, la Biblioteca Nacional de España lleva años haciéndolo con una serie de textos antiguos, yo creo que es una de las mayores posibilidades para que mejore, además, la investigación, porque cuando tú te encuentras con teorías que puedan parecer aberrantes, siempre puedes decir, mira, métete en esta página oficial y te descargas estos textos oficiales y ahí podrás ver la respuesta, ¿no? Es lo que hizo precisamente un investigador estadounidense de la Universidad de Wisconsin, Michael S. Heisner, con el tema de los Anunnakis del señor Zacharias, ¿no? Zacharías Sitchin. Precisamente él dedicó una página web a este señor diciendo, Sitchin no tiene razón. Y allí precisamente tiene toda una serie de herramientas donde él, aparte de mostrar su investigación sobre que nada de los Anunnakis, ni el planeta Nibiru, nada de eso es verdad, hay una serie de enlaces a buscadores de otras universidades donde él mismo dice, no me creáis a mí, dice eso Michael S. Heisner, que creed esa investigación, hacedlo por vuestra cuenta, y tiene esos recursos que cualquiera en una serie, en unas semanas, en unos meses, lo puede hacer desde su casa, solamente necesita internet. ¿Qué te cortó? Hablábamos de Ugarit también. Pues te quedaba por responder. Ugarit. Sí, hablábamos de Ugarit hace un momento, con la región cananea, cuando hemos cambiado la conversación. Claro, pero bueno, de Ugarit se pueden decir muchas cosas. Lo fundamental es que es una ciudad de una cultura muy rica, emparentada con la de los hebreos, que se pudo ver influida por la de estos, pero que también les aportó ciertos materiales. De hecho, recuerdo que en un texto de religión, de historia de las religiones, el profesor decía con cierto humor que la historia del judaísmo, y ojo que me perdonen los judíos, esto no es una ofensa, es la historia por decirlo así, no de la falsedad, pero sí de esa relación de amor y odio entre Dios y su pueblo elegido, de ahora somos fieles, ahora de repente somos infieles, ahora somos fieles, ahora somos infieles. ¿Por qué? Porque algunos dioses cananeos, y eso está más que demostrado, incluso en los textos bíblicos se menciona, como el dios Baal, un dios no solo cananeo, sino semita, que adoraron fenicios, púnicos, etcétera, llegó a ser adorado por algunos judíos, de, ¿no? Hay menciones en la Biblia y dice, vosotros que me adorabais a mí y ahora adoráis a ese, al carnero, a Baal. Yo creo que eso es muy interesante porque sí se ha demostrado que Baal es un dios cananeo, con lo cual sí se nos está hablando simplemente de aculturación, de cambios que se producían en ese pueblo. Y bueno, ahí sí estaríamos hablando de algo muy factible, muy, muy, muy real, muy demostrable. ¿Se han encontrado vestigios arqueológicos que hablen de esos dioses y que sean representaciones de esos dioses? Hay tablillas donde se menciona a Baal. Hay menciones de Baal. Al margen de lo bíblico, evidentemente. Claro, no, hay menciones, me refiero al mundo cananeo, es decir, del mundo, aparte de lo bíblico. Hay muchísimas menciones porque es uno de los dioses más importantes de su panteón. El mismo sacrificio de Isaac, ¿no? Es un sacrificio que ya aparece en la mitología cananea. Baal tiene que sacrificar a su propio hijo para que el universo, de alguna manera, siga girando, siga funcionando. De ahí tenemos el sacrificio Moloch de los fenicios, y se piensa que precisamente por eso habría habido ahí un... Bien porque unos influyeron en otros, no sabemos exactamente, no podemos decir que fueron los hebreos los que impusieron ese sentido, fue al revés, pero sí hubo una especie de mitos bastante hermanados o bastante parecidos en cosas, como digo, bastante demostrables desde el punto de vista de la epigrafía, desde el punto de vista de la paleografía o de la arqueología. A mí Baal es un dios que me cae especialmente mal. Sí, Baal era muy simpático, ¿verdad? Tengo manía. En el Museo del Bardo, el Bardo de Túnez, no, el de Argelia, hay una... Creo recordar que hay una figura de él, una representación de él, pero yo, uno de los lugares más escalofriantes, más de más mal rollo que yo he visitado en todo el mundo, que me ha dado esta sensación que decía antes Lorenzo, pero al revés, de mal rollito, en Cartago, en Túnez, que Cartago fue... El cementerio de Tanit. Exactamente. Sí, sí, cierto, cierto. Horroroso. Cierto. Porque además que me produce una paradoja, lo hemos comentado muchas veces, como un lugar como Cartago, donde estuvo una de las grandes bibliotecas de la antigüedad, después de la de Alejandría, que también fue arrasada totalmente, un centro de navegación de los pueblos del mar, un lugar que, bueno, tuvo una evolución importante, puede existir un lugar como ese cementerio donde se han encontrado... Descríbenoslo. Es un lugar donde se han encontrado cientos ¿verdad, Lorenzo? Sí. De lápidas con una representación donde, según las investigaciones arqueológicas, se hacían sacrificios humanos de niños, además de una forma terrible, al dios Balhamon. Y por eso digo que es un tipo que me cae especialmente mal. Además es una paradoja tremenda. Todos los sacrificios humanos en las culturas precolombinas, en Asia, en todos lados. Es algo que a mí me sorprende. Como una civilización o una cultura capaz de desarrollarse tecnológicamente, culturalmente, luego admite, considera admisible los sacrificios humanos. Porque generalmente había un miedo bastante evidente a esos mismos dioses y hay que calmarlos, ¿no? Y lo que dices del cementerio este, sí es cierto, hay un lugar que es todavía más aterrador dentro del propio cementerio, que me imagino que entraste, que es una pequeña gruta, sí, joder, donde hay dos lápidas, en las que se ve perfectamente la representación de Tanit, por la que entra, en el techo hay una apertura, ¿no? Por la que entra un rayito de luz que suele dar sobre estas lápidas y que ahí la verdad es que, sí, no es un sitio recomendable cuando se va la luz, ¿no? Así que ya saben, si quieren ir, ahí está. Seguimos hablando de algunos de esos enclaves históricos que han tenido una relevancia en diferentes episodios de la Biblia, y estamos en Navidad y por supuesto hablamos de Belén, que hemos de recordar que en toda esa región hay muchos más cristianos que todavía siguen, que ahora mismo por ejemplo están celebrando la Navidad de lo que nos imaginábamos. Siempre pensamos, por un lado están los judíos, al otro lado están los musulmanes, los árabes, pero no, que hay un porcentaje, uno de cada tres, de cada cuatro, en esa región, que siguen siendo cristianos y que están en Belén, y hay una iglesia de la Natividad que es importantísima y que además aúna perfectamente a los tres cultos, ojo. Es que somos muy simplistas, pero por necesidad, porque necesitamos las etiquetas y simplificar las cosas, y cuando hablamos del judaísmo... Qué poca relevancia se da en estas fechas, ¿verdad? La iglesia de la Natividad está ahí, ¿no? No tiene ninguna relevancia internacional, ni se hacen grandes cosas en ese lugar, ¿no? No, quizá porque toda la arqueología bíblica internacional, pero sobre todo la arqueología bíblica en Israel, que es la más importante, está condicionada por Estados Unidos y por Israel, porque son quienes al fin y al cabo autorizan las excavaciones o patrocinan las investigaciones. De hecho, la comunidad judía en Estados Unidos tiene mucho poder y se conoce muchos trabajos que se están haciendo en los llamados territorios ocupados en Israel, y mucho menos lo que pasa en Palestina o los arqueólogos palestinos, que también los hay. Y la Iglesia de la Natividad está en Belén, la ciudad del pan, que es una ciudad palestina, que pertenece al control palestino, y que está eclipsada sobre todo por Jerusalén, por la Gran Jerusalén, por el Santo Sepulcro y por todas las cosas asociadas a ella, que, como bien dices, por un lado están las investigaciones o el terreno o los intereses israelíes y en este caso judíos, los cristianos, también los musulmanes, porque Jerusalén es la ciudad desde donde el profeta Mahoma subió a los cielos, pero además están los coptos, los armenios, hay protestantes, hay muchos matices diferentes. Y cuando tú viajas o bien a Jerusalén o bien a Belén, por ejemplo, y haces la ruta del nacimiento de Jesús, donde se produjo la anunciación, el nacimiento, dependiendo de si vas con un guía o con un colectivo armenio o católico o protestante, pues te muestran lugares distintos. Resulta que a uno se le apareció la Virgen, perdón, el ángel para la anunciación en un lugar o en otro, o a los pastores. Es curioso. Pero es que no se ponen de acuerdo ni en el Santo Sepulcro, y mira que cada uno tiene su propio lugar, ¿no? Bueno, pero allí lo que se reparten son precisamente... O el lugar de los bautizos. Cuerpos de Cristo. También. Cuerpos de Cristo como panes. O el lugar del bautismo también. Se discute muchísimo. En Jerusalén hay dos sepulcros de Jesús. Uh-huh. Claro, la tumba del jardín. La tumba del jardín de los protestantes, uh-huh, y hay dos Gólgotas, por tanto. Hombre, no se ponen de acuerdo sencillamente porque la orografía y el recorrido que se hace en sus lugares santos no corresponde con lo que pasó hace 2000 años. Eso te lo sabe cualquier historiador. Ya por de pronto el suelo ya está a unos 6 metros, claro, por encima del suelo original. Por lo tanto, cuando te dicen que ahí Cristo cayó con la cruz y apoyó su mano, pues evidentemente tenía que tener una mano gigantesca, porque ese no es el suelo original. Todo ese tipo de cosas se sabe que es toda una fabulación, en parte motivada por una fe muy interesada, porque se sabe que se generan muchísimos beneficios de los peregrinos que llegan a Jerusalén. Que, por cierto, habla de peregrinos, realmente lo estricto sería hablar de peregrinos que van a Santiago de Compostela. Los de Jerusalén serían los palmeros, y los que van a Roma, los romeros, serían los romeros. Lo que genera mucha picaresca y muchos fraudes también en la arqueología bíblica, que es otro tema siniestro, ¿no? Algunos de ellos han tenido mucha repercusión internacional. Se han encontrado cosas extraordinarias con mucha frecuencia. Hay casos, bueno, la policía israelí detuvo en diciembre del 2004 al traficante Oded Golan, que se había dedicado, entre otras cosas, a aquel osario de Santiago, ¿os acordáis? El hermano de Jesús, entre otras muchas cosas, que lo difícil, lo terrible para los arqueólogos y para los investigadores, es que suelen hacer las falsificaciones haciendo añadidos a piezas auténticas, a piezas de una antigüedad de la época que dice... Hasta aquí la tertulia, 3 horas, nada más y nada menos, en este especial de Navidad. Como todos los años, por esta fecha hablamos sobre estos asuntos y siempre intentando ofrecer en diferentes perspectivas. En esta ocasión, con Ignacio Monzón. Muchas gracias, Ignacio. Pues gracias a vosotros. Que tengas un feliz fin de año. Y vosotros que tengáis... Porque ya la siguiente vez que nos escuchemos ya será... El 2012. Pues que vuestro 2012 sea aún mejor, que cada año sea mejor que el anterior. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hombre, y disfruta estos días. Vamos al sur, ¿no? No, seguramente sí. Sí. Me escaparé unos días por el sur, sí que vale. Está muy bien y se disfruta muchísimo de estas fechas. Pues yo también. Jesús Gallejo, muchas gracias. Pues muchas gracias, un abrazo navideño para todos. Manuel Carroyal, muchas gracias. Yo no te desearé feliz Navidad, sino feliz Santos Inocentes. Para prepararme, que te lo pases, ¿no? Bien. Bueno, claro, que te puede pasar cualquier cosa. Y ya sabéis, estamos despidiendo cada hora de este programa. Aún nos queda una hora de La Rosa de los Vientos con un villancico entrecomillado. Estábamos buscando que seleccionábamos. 15 años tiene mi amor de duodinámico. Pero es un poco fuerte el pensamiento, ¿no? Hemos buscado otro, que es lo que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Un tema de Nacho Vegas, que muy duro, pero también hay que dar esa perspectiva. Nuevos planes, idénticas estrategias. Va a llover, el aire aquí es más cálido, me dijo una mujer de aspecto amable y peinado imposible. Esta mañana en el ascensor, porque nadie me iba a mentir allí, tal revelación me impidió dormir.